Este feriado, estas dos horas de No Todo Pasa, arrancando la semana de... La semana de la gloria eterna o la semana de la tristeza eterna. La semana del sábado inolvidable para el fútbol argentino, con mucha gente que de distintos lugares del fútbol está llegando y va a llegar en estas horas. Nuestro amigo Juan Castro me escribió, mirá, digo que voy a estar el jueves llegando, saliendo, y el viernes a la mañana ya voy a estar en la Argentina. Bueno, hablando de un representante de lo más prestigioso del periodismo de España y de todo el mundo que tiene los ojos, como decíamos en el sábado anterior, imagínate este, que es donde se resuelve todo, donde se define todo. ¿Encontraremos un partido distinto? Porque en aquel todavía quedaban 90 por delante. Acá no queda absolutamente más nada. Por eso, más allá de lo que pueda jugar cada uno futbolísticamente, las cabezas, los estados, las emociones, las ansiedades, las tensiones juegan un papel fundamental en estas horas. En la preparación de estos equipos, hoy hay un poquito de lo que pueda darte alguna sorpresa de jugada de pelota parada, la conservación de los estados físicos de los jugadores, la mejora de aquellos que se verá en estos días si llegan o no llegan, pero fundamentalmente todo lo que pase acá es lo que va a terminar resolviendo todo entre este River y este Boca, que le darán al mundo, pero a sus vitrinas fundamentalmente, al mundo la imagen de un partido único, a sus vitrinas esa copa que ocupará un lugar de preferencia por encima de todas, porque va a ser esta la Copa Libertadores ganada a su eterno rival. Eterno rival en el caso de River, que tuvo un partido que ha dejado sensaciones, que también aparentemente ha dejado titularidades o jugadores que piden titularidad. Bueno, todo eso también está jugando en la cabeza de Guillermo. Estamos nosotros en un evento solidario donde en un rato habla Marcelo Gallardo. En un rato habla el técnico de River, porque este evento solidario es en Merlo, en la ciudad natal del muñeco. Ahí ves las imágenes, ves ya la bandera de River, y en un rato habla Marcelo Gallardo y nosotros vamos a estar ahí. También estamos cubriendo lo que tiene que ver con el segundo amistoso frente a México de esta fecha FIFA y la palabra de Scaloni a partir de las 8 de la noche con nuestro compañero Esteban Edul. Programa cargado, programa con muchas ganas, más allá de que estamos en lunes feriado, estamos en lunes y estamos a cada vez menos horas de ese momento único, histórico que va a vivir el fútbol. Buenas tardes. Primero quiero decirles que estamos viviendo nosotros una fecha también festiva. Vamos primero con la encuesta y después les digo por qué. La encuesta para que participe la gente, que tiene que ver con los 24 litros de la mejor cerveza. Así es, en arroba no todo pasa TIC. Estamos preguntando cuántos goles llevan Prato y Guanchope Ávila en esta Libertadores. En la cuenta de Twitter, arroba no todo pasa TIC, respondés y participás por 24 y litros. Y también la otra, Lucas, que también quiero que la anuncies. Sí. Para que la gente ya empiece a jugar y a mandarnos su comunicación desde su casa, desde donde estés, con tu teléfono. Porque queremos que vos armes. A ver, vos decís, pero está casi todo armado ya. Y daría la sensación, o indudablemente todavía no. O si está esto, está en la cabeza de Gallardo y de Guillermo. Nosotros vamos a terminar, quién sabe si el viernes a las 9 de la noche, de tener los equipos titulares. No, probablemente sábado, eso no va a pasar. Sábado. Por eso que queremos que participes con nosotros. Así es, con un dos hashtags. Por el lado de Boca, mis 11 de Boca NTP. Hashtag mis 11 de Boca NTP. Ponelo así en Twitter y lo vamos a estar leyendo al aire. Y por el lado de River, hashtag mis 11 de River NTP. Mis 11 de River NTP, 11 con número. Y vamos a estar leyendo el equipo que cada uno tiene para la final. Vamos a leer todos los equipos que ustedes manden, lo que tiene que ver con este Boca. Definitivamente Andrada, Rossi, Buffarini, Jara. ¿Qué mitad de cancha arma? 4 volantes, 3 volantes, Villa en esa línea, el doble 9. Hay mucho todavía. Tevez adentro, Tevez al banco, por el lado de River. ¿Quién va adentro de la cancha? Va Enzo Pérez. Llega Escoco, juega Nacho Fernández, juega Juanfer Quintero. Bueno, queremos que vos nos digas tu equipo. Y queremos darle un aplauso, le vamos a dar un aplauso a nuestros dos compañeros, porque el señor Hugo Balazone y el señor Lucas Beltramo cumpliendo... No, arrancás como... ¡Aplausos! ¡Uy, lo merece! Mirá qué bueno. Tratá de ponerle ánimo a la cosa, ¿eh? Qué mala onda, ¿eh? Ayer cumplimos años. Ayer cumplieron años los dos. Son mellizos. Unos meses más tiene uno, ¿no? ¿Usted, Beltramo? Yo 38. Y yo nací a las 10 de la noche. ¿Usted, Barazones? No me acuerdo. Creo que a las 12, por ahí. No tienes edad. ¿Quién se va a correr? No tienes edad. Era chiquito, Hugo. Era chiquito cuando nació, no se acuerda. Si lo fueron a anotar. Ya lo estaba a los 6 meses. A los 6 meses lo fueron a anotar. ¿Vos a las 12 de la noche? Creo que sí. Y vos, o sea, ya estaban, ya vivían de noche ustedes. Sí, sí. O sea, ya de chiquito ya vivían de noche. La noche se lleva bien conmigo. No sé, la noche ya con el chico. Ya 19. Ya casi. Claro, verdad, si nació a las 12. Sí, tengo que averiguar. Bueno, bien, Rolfi. Para, unos meses más tiene Hugo que Lucas, ¿no? Sí, 4-2 yo y. Son 38, yo soy del 80. 1980. Todavía no pasaste al 4. Claro, yo ya te hice el 40. No. Por eso, todavía no pasaste al 4. Adelante. O sea, todos los de esta mesa estamos. No, Rolfi tampoco. No, 3-9, Rolfi. ¿Y Nico tampoco? Yo sí, 40 hice este año. ¿40 redondo? Sí, sí, sí. ¿Hiciste fiestón o tranquilo para que no se dé cuenta nadie? 60, 70 personas, tranquilo. Ah, bueno, están tranquilos, no puedo. 70 personas. 60, 70 personas son más o menos 60, 70 personas más que las que invité yo. Bueno, nadie, porque además, no quiero hacer más cumpleaños. Quiero saludar a todos porque hoy es el día de la bicicleta. Quiero felicitar a todos porque todos en el momento fuimos chicos y anduvimos en bicicleta. No, yo pensé que venía por otro lado. Yo también, fue el Día Internacional del Hombre. No. Ah, hoy es el Día Internacional del Hombre. Todos. Pensé que iba a decir, porque ustedes grandes bicicleteadores. No, porque todos, porque a todos nos gusta andar en bicicleta. ¿En microcete hiciste la bicicleta alguna vez, no? ¿Bicicleteaste alguna vez algo? Sí, no sé si... Todos saben andar en bicicleta. Un pago, alguno sabe andar en bicicleta. ¿No? ¿Algún acreedor, algo también, Guido? No, sabe andar en bicicleta. ¿Hay alguien que no sabe? ¿Alguna apuesta le bicicleteaste alguna vez? ¿Alguna apuesta? Hoy, es más, hoy fui a andar en bicicleta. Mirá, listo. Hoy fui a andar en bicicleta. En el gimnasio, ¿no? A la fija. Claro, la fija. No. ¿Cómo se llama? Bicicleta. Es casi lo mismo, ¿eh? Es casi lo mismo. A ver, en las imágenes que yo me grabo, la gente no sabe si eso está andando o está parado. Yo estoy en bicicleta, transpirando, haciendo ejercicio. ¿Por qué no vas por la calle si es casi lo mismo? ¿Eh? ¿Por qué no vas por la calle? Porque el gimnasio decidió ponerla ahí. Claro. Yo creo que debieras probarla. Es una cuestión mía. Mañana le voy a decir que la pongan al aire libre, así vos te das la sensación de que estoy dando vueltas por la calle. Lo que estás diciendo te da vergüenza no saber andar bicicleta. Te da vergüenza. Ah, está picante hoy, vino picante. ¿Vos andaste en bicicleta? Mira, un hombre que salió en boxer en televisión habla de vergüenza. Habla de vergüenza. Es fuerte. ¿Vos andás en bicicleta? Extraordinariamente. ¿Por dónde? ¿Extraordinariamente? ¿Por dónde? Palermo. ¿Qué más? Palermo. ¿Qué más? No sale. ¿Y algún barrio con un poco de droga? ¿Algún barrio donde de repente te gritan, che? Perdón, Belgrano es un barrio, ¿eh? Núñez es un barrio, ¿eh? Palermo es un barrio, ¿eh? ¿O qué son? ¿Son ciudades gritar, o países? No, ahí no. ¿Sultanatos son? ¿Qué son? No, son barrios. Sultanato, no. Estás agresivo. Sí. Está nervioso. No la estás pasando bien. No la estás pasando bien. Por ejemplo, a ver, viniste tu cara totalmente demacrada, esa cosa que no te afeitás, que no tiene que ver con una onda, sino con el abandono del tipo que no ve la hora que llegue este partido. Lucas también llegó con su nervio, con su tensión. Rompió un vaso directamente. Hola, ¿qué tal? ¡Paf! Rompió un vaso. Igual te quiero, hubo que limpiar. Quiero aclararte algo. Nunca te vi tan desalineado ahora porque... Cuando llegaste a la producción te vi bastante desalineado. Ahora, la imagen de Lucas pasó por la peluquería, impecable, prolijo. A ver, si nosotros tuviéramos que hablar cómo llegan, está llegando mejor Lucas. Sí, háblanos, llegando. Es el tipo que se vistió para la foto. Sí, Lucas está para una fiesta. ¿Cuántas veces voy a decir? El semblante de Tramo está mejor que el de Glaite. Demuestra todo en la cancha. También te podría decir que para Glaite es un día más. Todo lo demás, por un momento parecía de la Rúa. El árbitro. Me parece que está durmiendo mejor Lucas. Es uruguayo, es chileno. Me parece que sí. Para aquellos que arrancamos el ciclo, esta es la segunda situación depresiva de Guido Glay. La primera es cuando la señora lo mandó al otro cuarto. Ahí se dejó la barba. Y está la segunda chance. La segunda ocasión. Donde se lo ve un mal momento. Nada comparable con este que estás viviendo como el traje. A una semana del partido estás más importante odiado, de la historia. Estás odiado de Cunha y ese penal del VAR, Coco y toda esa historia. Odiado de ese momento. ¿Cómo sentís que es la vida, Guido, por estos días? Nunca estuve más tranquilo en mi vida. Lucas, habla de la Lucas, bicicleta él. ¿Cómo la estás pasando vos? Nunca experimenté una situación de estar con tanta ansiedad de que llegue un día, porque la verdad que te carcome la cabeza cada vez que pensás. O sea, uno hace las actividades del día, se levanta, pero cuando tiene un hueco libre en el cerebro que se queda en blanco, te entra a la final. En otro momento diría, bueno, pienso en qué voy a hacer el fin de semana. ¿Y con qué forma te entra en la final? De todas las maneras posibles. De lo bueno, positiva, y de lo malo. Claro. A ver, insisto, me pasan más positivas, porque creo que uno, el deseo de uno, y a ver, Boca está en una situación en la cual te permite poder pensar en positivo. Igual, insisto, para mí, el candidato futbolísticamente es River. Es más, hoy vamos a ver qué dicen las casas de apuesta, Diego, porque las casas de apuesta, si algo que no hacen es comer vidrio. Y para las casas de apuestas hay un claro favorito. No pongo favorito, un claro favorito. Está tirando en contra de la producción que pone 50 y 50. No, mira hoy. ¿Esto qué es? Hoy 55 y 55. No, pará. Es porque está Gallardo en el móvil y por ahora que... No. Quiero que sepan que con esto sí que no tengo absoluta ninguna complicidad con esto, ¿eh? Aparte, me gustaría que la, viste, está la voz del estadio y está la voz del control. Que la voz del control enuncie algún tipo de argumento para que nosotros pensemos que no juega qué lógica tiene esto. Se sabe de hace, el triunfo frente a Patronato. ¿Qué no lógica creo, tiene ¿no? esto, chicos? No creo una que palabra, algo. Algo, digan algo. Háganse cargo porque acá ninguno suscribe esto, ¿eh? Por el triunfo ante Patronato. ¿Qué te dije? Iba a venir por ahí. Por eso escuchó. Por el triunfazo ante Patronato, dijo el productor. Diego, pregunto, lo que dice Lucas... En primera división, ¿no? Con Patronato, en primera división, siempre. He encontrado un montón de gente que no puede dormir, la ansiedad. A los jugadores les pasará lo mismo porque son seres humanos. Están acostumbrados a competir. Ahora, un partido de esta magnitud, no. ¿Sabes qué tengo miedo? Tengo miedo que sea un espanto el partido, que la presión lo supere. No pasó por suerte en el partido de ida, pero este sí. No hay lugar al margen de error. Viste cómo no dice, como decía el fin de semana, jugadores, jugadores. No se lo decís, se lo decimos ahora. Hablen. Por lo pronto va a digan ser algo. Más friccionado, ¿no? Sí, sí, va a ser diferente al anterior. Para mí va a ser mucho más emotivo. Porque en el otro sabían que había un partido más y se podían, tenían peleado, la posibilidad. Pero lo imagina más trabado, más trabado, friccionado. Sí, sí. Sí, no, pero con más temores. No sé si temor, ¿eh? No, pero más al límite sí. Sí, va a haber una diferencia grande de lo futbolístico. Boca, porque era local, creo que lo dijo Gallardo. Porque era local, salió a ganar. Sí. Y River salió a ganar. Pero ahora River va a salir a ganar. ¿Boca va a salir a ganar? Y tiene que salir. Mira, si Boca no sale a ganar, a su manera, Boca va a salir seguro, a su manera. Venga, a su manera. Me imagino, por eso, en el primer partido vimos un partido donde los dos salieron a ganar. Yo di de vuelta en un momento. Acá no sé si vamos a ver ese partido. Y a cuidarse también. Tengo que informarte. ¿Sabes lo que va a pasar? Boca no va a hacer lo que pida Gallardo, ¿eh? Porque Gallardo, como lo vimos otro día de la Copa. No, Gallardo, no, la historia. ¿La historia? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué es la historia de Boca? Que tiene que salir a ganar. Perdón. ¿Que tiene que salir? ¿Que tiene que ganar o que tiene que salir al golpe por golpe? Que tiene que salir a ganar. Boca contra Palmeiras después de empatar 2-2, el equipo de Bianchi del 2000. Muy bien. ¿Salió a golpe por golpe? Muy bien, Boca. No, a golpe por golpe no. Muy bien, Boca. Sí te puedo decir que ese Boca salió 4-3-1-2. Con Palermo y Guillermo arriba y Riquelme de enganche. Pero yo no estaba haciendo un juicio de valor. Yo lo que estaba diciendo es lo que va a pasar. No creo que Boca salga a ganar y River sí. Señores, por lo tanto, no va a ser el mismo señores, partido. Directamente, que tome la posta el que quiera. ¿Tiene que jugar Tevez? Sí. ¿De entrada no? Nico. Sí. Sí, sí, perdón, estoy diciendo tiene que jugar Tevez de entrada, ¿no? No, yo lo guardo para el arriba, arriba. Sí, sí, sí, sin duda. Por lo que inspira en los jugadores y hasta por lo que inspira en el contrario. ¿En lugar de quién? En lugar de Pavón lesionado. Ah, o sea que vos ponés a Benedetto en el banco. Claro, Benedetto. Mira, ni Tevez ni Benedetto para mí están para jugar en un alto nivel de intensidad los 90 minutos que pueden ser 120. Sí. Entonces yo pongo a Tevez de entrada. ¿Por qué? Yo creo que el hincha de River, por lo que sea, al último jugador que quiere ver salir dentro de los 11, suscribo. Hoy es a Tevez. Lo que sí es cierto es que Tevez está metiendo una presión fuerte. Y hay una fuerte presión mediática para torcerle el brazo al mellizo, que tuvo muchos prejuicios con Tevez por el año de Tevez, que no ha sido bueno. Pero hoy tiene ahora, una excusa, hoy tiene una insisto, excusa, hoy está Pavón, insisto, tiene lo que para mí hay Nico. Tres nombres para un puesto. Para claro mí el equipo sí. De Boca está recontra claro. Está bien decir tres. Por más que lo quieran esconder. Para mí, ¿quiénes son? Villa juega, sí. Juega un 9 y es Guanchope. Sí. Porque entienden que los dos 9 se desgastarían demasiado en el comienzo de partido y no aguantan el ritmo de 90. Sobre todo que Benedetto está tomando está continuidad. Volviendo. Claro. Para mí esos tres nombres son Tevez, Mauro Zárate o Cardona. De esos tres sale uno para en el 4-4-1-1 acompañar o sea, a Benedetto. ¿Vos vas a Benedetto en el banco? Pues me parece que por el presente y por lo que ha movilizado Tevez, y por ser Tevez me parece que está por encima de Cardona. Cardona debió ganar su lugar el otro día y no jugó el primer bien. Tiempo jugó bien. Cinco puntos. Cinco puntos. Pero igual, que jugar. Igual se fundió, no le podemos poner en pero es un partido para que juegue para 7 puntos. Yo creo que Benedetto, no hay que ponerlo, porque entre Benedetto y Tevez, yo creo que coincido bastante con lo que dice Nico, pero Benedetto no, se nota más que todavía no está bien físicamente. Además, lo tenés que cambiar. Mirá si el partido es largo, de 120 minutos, y lo terminás perdiendo. Y terminás Qué discutible lo que estás diciendo. ¿Y pues sabes qué pasa? Tengo 200 goles entre Tevez y Juan Chope y me guardo a uno. Lo pongo en el segundo tiempo. Lo pongo en el segundo tiempo. Me aguanta. Me aguanta en el segundo tiempo. Si voy a ganar, me aguanta y me patea penales. Porque vos tenés que pensar todo. Yo digo Tevez porque para mí tiene que jugar Tevez, no por no poner a Benedetto. Yo digo Tevez porque en la función que va a necesitar Boca también, y más si River juega con cinco volantes, necesitas un tipo que se pueda, que pueda hacer, que pueda hacer, pero ¿de qué manera, Gustavo? Es cierto. Tiene que jugar con Tevez, porque no siente la presión. Explotado de goles, pero flaco, no sienten que aguanten los dos el ritmo. Porque va a ser saca un partido de mucho gasto. ¿Sabés por qué no jugar? Más allá de lo de Scocco, ¿saben por qué Scocco arrancaba de atrás? Porque Scocco no es Borré y va a ser un partido de mucha intensidad. Los dos van a querer jugar mucho al roce y con mucho desgaste físico. Ahora, yo siento. Pero Scocco no juega. Siendo a Boca, Daniel, no arranca. Por eso te decía. Pero si estaba pleno, para mí no jugaba. Pero salió porque, lesionado, no arranca. Ya sé. Pero si estaba pleno, tampoco iba a jugar, Dani. Iba al banco o corría de atrás. Porque no le da, desde el ritmo y desde la presión, no le ofrece lo que le da Borré. Hugo, ¿vos a quién le tenés más miedo si fueras hincha o técnico o algo vinculado a River? ¿A Tevez o a Benedetto hoy? ¿Hoy? No sé. Pero van a jugar los dos. Encima es quién juega primero. Hoy pregunté con los dos en el banco, ¿quién entra primero en un partido? ¿Tevez o Benedetto? Benedetto con los dos en el banco. Aparte, tenés que tener un nombre importante. Depende cómo va el partido. Pero un partido normal, un partido de 90 minutos. Tenés que tener un tipo que sea un revulsivo. Si te toca ir perdiendo y no le podés cambiar la cara, no es lo mismo que entre Benedetto o que entre otro futbolista. Cardona, yo lo pongo de entrada. ¿Por qué no voy a guardar al revulsivo? ¿Sabes qué pasa? En el banco. Es lo mismo que a mí. Mirá que si hay alguien fanático de Quintero, soy yo. Pero yo a Quintero te lo dejo en este partido, en el banco de los suplentes. Porque este va a ser seguramente. A la mejor aparición después de Francesco, le dejaste el banco. Va a ser un partido largo. La mejor zurda de la ¿cómo fuiste campeón? La mejor zurda que yo vi en River. Pero tienes razón. Porque vos mirás al banco y si juegan todo, no tiene nadie en River para cambiar. Ya la mejor aparición después de Alonso la pongo en suplente. ¿Entendés lo que estoy diciendo al gringo? Sí, pero el gringo se dio cuenta. El gringo te lo argumenta desde el frenesí del partido. Y ya lo vimos con Independiente en el primer tiempo, sobre todo en Avellaneda, que el partido tenía tanto vértigo. Y como a Gallardo le gustan los equipos veloces, rápidos, muchas veces es necesaria la pausa de Quintero, pero en este tipo de final yo no imagino dónde encaja, sino en el segundo tiempo el juego de Quintero de arranque. Si lo veo, soy Boca, y lo veo calentar a Quintero y que levantan el cartel. Y entra Quintero. Sí, me preocupo. Bueno, perdóname un segundito, Lucas, querido, sí. Perdóname. Porque queremos marcar un poco postura con el señor Juan Cortese y también agregar las informaciones de este River que aparentemente, en relación a Scocco, no ha tenido las mejores últimas horas. Juan, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Gran abrazo, Diego, para vos, extensivo para toda la mesa. En realidad, lo que tiene que ver con Scocco, mientras nosotros vamos a contextualizar, ¿no? Estamos en Merlo, en el Club Laureles Argentinos. Está por salir Gallardo, ¿eh? Mirá, vamos a aprovechar ahora. Dale, tranquilo. Para hablar un poco de lo que está pasando aquí, en el lugar que vio nacer al muñeco, en un club emblemático, ¿eh? Para toda la zona. Aquí lo que dicen es que todo futbolista que se precie en algún momento tuvo que pasar por Laureles Argentinos. Es un club de papi fútbol, bien barrial, que en algún momento realmente lo pasó mal, pero que a partir del aporte de socios y exjugadores ha levantado. Y aquí Marcelo Gallardo, en el marco de un partido a total beneficio de los niños que están en la institución y de las zonas carenciadas del barrio, va a jugar un partido en este club que también lo tuvo como protagonista en su más tierna edad, al técnico de River. Así que se está armando el pasillo para que Marcelo Gallardo ya esté ingresando a la cancha. Hace instantes nada más Gallardo está aquí. De hecho, ha firmado camisetas. Ahí lo tenés, mirá. Ahí está. De pechera verde al muñeco. Ingresando con la 10. Saludando a todos los que están aquí, a todos los presentes. En un partido, en una tarde muy especial, la verdad es que en este marco yo creo que todos aquellos que lo ven al técnico y estos chicos, ¿no?, que lo están viendo desde acá nomás, desde bien cerquita, van a llevarse un recuerdo imborrable. Son obviamente chicos que han disputado hace instantes nada más una muestra de las categorías menores de este club y ahí está Gallardo viviendo un momento muy particular con ellos y también para sí mismo, ¿eh? Así que aquí nos vamos a quedar un rato largo disfrutando una tarde muy especial en Merlo. Esto para contextualizar dónde estamos y cuando quieras, con estas imágenes que nos acompañan y nos van a hacer durante toda la tarde, vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la actualidad de River pensando en el Superclásico. Y yo quisiera que lo maneje vos, porque está bueno estas imágenes, lo estamos viendo a Gallardo, en algún momento tomará contacto con la prensa, pero mientras tanto, saber lo que ha ocurrido en estas últimas horas con River para la gente es importante. Sí, sí, a ver, este hombre que estamos viendo aquí está evaluando el día a día de Nacho Escocco. A mí lo que me dicen es que hasta ahora la recuperación está proyectada en tiempos normales, que es muy probable, por lo que el propio jugador está manejando, que mañana a Escocco le den el alta médico. Obviamente por ahora hizo tareas diferenciadas. Hoy la buena noticia es que no sintió dolor y la verdad es que a esta altura habrá que esperar a mañana. Si mañana Escocco ya tiene el alta, va a entrenarse a la par de sus compañeros y yo creo que tiene buenas chances de llegar al 100% al partido contra Boca. Ojo, ahí quiero aclarar algo. Más allá de cómo llegue, esto no implica que Gallardo lo ponga entre los 11. Eso ya es otra cosa. Eso ya tiene que ver con una cuestión deportiva. Pero de aquí a mañana, según lo que maneja el propio jugador y es la esperanza del propio Nacho, ya estará al 100% para entrenarse a la par de sus compañeros y para dejar esa tediosa lista de jugadores que manejan una tarea diferenciada, cosa que Escocco hace desde que se lesionó en el partido contra Estudiantes. Bueno, habrá que esperar entonces. Uno escuchaba en estas horas, en algunos lugares, como totalmente descartado, y esto es algo más que optimista para el hincha de River, para Gallardo y para el mismo Escocco, saber que la evolución finalizaría mañana con el alta médica para que, bueno, ya después los otros días, Nacho sí lo use para acondicionarse físicamente, entrar en contacto con la pelota, y no digo 100%, pero están a disposición de Gallardo en esta gran final. Sí, al 100% la verdad que lo dudo. Sí, Diego, eso no va a llegar. Escocco no hace fútbol hace más de 10 días. O sea, va a llegar bien físicamente, le va a faltar fútbol, obviamente. Y ya les digo, eso ya dependerá de este señor en saber si lo proyecta dentro del 11 titular. Entre paréntesis, dudo que Escocco sea titular, más allá de que hubiese llegado al 500% contra Boca. Pero bueno, ya creo que ya tiene que ver con una decisión táctica. Pero bueno, la realidad es que ni siquiera podemos saber y tener la certeza de que Escocco realmente está bien, mientras obviamente todo Merlo le pide la Copa Libertadores a Gallardo. Pero la realidad es que de aquí a mañana se prevé que Escocco, mañana River se entrena por la mañana en Ezeiza. Mirá, está calentando, ¿eh? Me parece que sí. Lo vamos a ver hasta jugar un rato al técnico de River. La idea es que mañana mismo a la mañana Escocco ya deje la lista de jugadores diferenciados que se entrenan con el plantel y pase a entrenarse a la par del grupo. Repito, hoy se entrenó diferenciado, se exigió, no sintió dolor y él mañana quiere tener la esperanza de entrenarse a la par del plantel. Veremos si esto sucede y si lo hace, si ya comienza a tener la pelota en sus pies. ¿Hay alguno que saque alguna luz de ventaja en el resto? Cuando digo el resto, digo Nacho Fernández, digo Enzo Pérez, Mora, digo Juanfer Quintero. Yo no descarto para nada que prevalezca la idea del técnico de poner 5 volantes, ¿eh? Porque si bien Mora hace ya varios días que hace una práctica de fútbol formal y de manera normal y consecutiva, también es verdad que le falta ritmo. Ahora, vos me preguntás, ¿a Gallardo le gusta esta idea de jugar con 5 volantes? Y la verdad que no es su predilecta. Si Borré hubiese estado en condiciones, no estábamos hablando de esto, pero ni por asomo. Lo que pasa es que acá se juntó todo. Borré que no puede. Nacho que, no llega al 100%. A Mora le falta fútbol. Entonces, en este marco, y la verdad es que van pasando los días, y yo no tengo dudas que el técnico realmente está pensando de manera seria la línea de 5 volantes. Lo que tiene de positivo el técnico, y hablo de Gallardo, es que hoy cuenta con todos volantes ofensivos que más allá de ser volantes y no delanteros, perfectamente pueden tomar ese lugar de acompañante de Prato. Y hablo, por ejemplo, de Gonzalo Martínez. Por eso digo, no descarto para nada que Gallardo esté pensando en, si no proyecta a Mora de aquí al viernes, definir la línea de cinco volantes con, por ejemplo, Nacho seguro, Poncio seguro, Pitti obvio, Palacios también, y después la otra duda es saber si Enzo Pérez o Quintero completarían esa línea de cinco volantes si es que se ratifica. Juan, te pregunto esto, vuelvo al tema de Scocco porque no quedó claro. Hoy la información que nos llegaba a todos era que Scocco se había resentido de la lesión en el aductor. En el gemelo creo que es, ¿no? Estoy perdiendo un poco de señal, sí. Por lo menos de la recepción. ¿Me escuchás? Tengo entendido, Guido, que me estás preguntando si no quedó claro si Scocco hizo tareas diferenciadas. No, a ver, sí. ¿Me escuchás ahora, Juan? Perdón, ahora sí, te recibo. La pregunta es, porque hoy la información que recibimos todos es que él se resintió hoy de su lesión en el gemelo. Lo que te pregunto es si esto es mentira o si verdaderamente le dolió algo, pero es parte del proceso de recuperación. A ver, mientras la verdad estamos dando en un lujo, ¿no? Ver jugar a Gallardo, la verdad que para nosotros lo es. Pero bueno, mirá, lo que había surgido como un rumor es que Scocco la semana pasada, cuando intensificó en Cardales, ahí sintió el dolor. A mí esto, lo que me dicen del entorno del jugador, no tengo por qué descreer de esta situación, es que Scocco tiene un físico muy particular. Scocco, si siente que le duele cualquier zona muscular, él prefiere no arriesgar. Y con el gemelo le pasó lo mismo. Es más, el gemelo es, te diría, hasta el más complejo de todos los grupos musculares a la hora de recuperarse. Y realmente, si hubiese estado desgarrado, no tardaba 20 días en recuperarse. Probablemente tardaba mucho más. Además, Scocco, estamos hablando de un tipo que tiene 32 años y que su trayectoria hace que él a su cuerpo lo cuide más que nadie. Lo que sí ha sucedido es que la semana pasada, cuando intensificó la tarea previa a Boca, realmente sintió dolor. Y dijo, no, la verdad que en este caso yo prefiero no arriesgar porque la serie es larga y porque después tengo 15 días más para llegar en buenas condiciones al partido en el Monumental. Repito, me ratifican que lesión muscular no hay. Lo que sí hay es dolor del jugador que no le permitía, en la mente del propio Nacho, arriesgar. Que lo que dijo es, no, yo prefiero la verdad no volver a empezar, pero sí otra vez tener una tarea diferenciada como para tener 10 días más de cara al partido en el Monumental y llegar en condiciones. Eso es lo que pasó con Scocco. En el medio, mucha confusión y hasta se llegó a imaginar que estaba desgarrado. Repito, un desgarro en el gemelo no tarda solo 20 días, no es la recuperación típica de cualquier desgarrado. Es realmente muy complejo un desgarro en el gemelo y esto les puedo asegurar que no pasó. Y lo que sí ha sucedido es que Scocco sintió dolores recurrentes en la zona que él mismo, obviamente con la anuencia del cuerpo técnico, terminó de confirmar que no iba a arriesgar pensando en la Bombonera, teniendo en cuenta que quería llegar en buenas condiciones al partido del Monumental. Está claro, Juan. Te pregunto también, en el caso de que Scocco no juegue, que es lo que imaginamos, ¿vos te imaginás más una línea de cinco volantes o una línea de cinco defensores? ¿Vos descartarías una línea de cinco defensores como hizo en la Bombonera? Yo creo que sí, creo que sí, más allá de que en la semana también se entrenó así, ¿eh? ¿Vieron cuando Gallardo dijo, yo confirmo todo? La verdad es que en algún momento, gracias al profe Javier Busto que está acá, uno de los organizadores de todo esto, un fenómeno, el profe que va de un lado para el otro, que nos trae cosas, que nos dice, bueno. La verdad es que hoy por hoy, a mí me resultaría extraño ver otra vez a River jugando con cinco defensores. Más allá de que estamos hablando de un técnico que ni siquiera puedo descartar algo que entrenó. Porque ya lo mostró en la Bombonera. O sea, en la Bombonera no entrenó con un equipo que terminó jugando. Pero yo creo que hoy la variante de Borré pasa más por un sistema un tanto más ofensivo en nombres. Teniendo en cuenta que en la Bombonera ha jugado... golazo de muñeco. Que la Bombonera ha jugado con cinco defensores. Yo, la verdad, respondiendo a esta situación, no lo veo. Yo creo que se viene un cambio de esquema que probablemente proponga otra cosa. El comentario del gol de Juan Cortés, ¿eh? ¿Cómo fue, Juan? Bueno, hubiese, yo creo que el arquero pudo haber hecho algo más. No. Que ahí está, asiente un amigo aquí a la derecha, es verdad. Pero bueno, imagínate, ¿no? Andá a atajar una pelota a Gallardo acá, ¿sabes qué? Tenés que irte de patitas a la calle y te vas al centro de Merlo a buscar la burla. Lo sabía el arquero, Giordano de nombre, que quiere seguir estando en Merlo. Claro, totalmente. Y de hecho, hay muchos chicos acá que están participando habitualmente de lo que es el plantel de Laureles Argentino que juega en Papi Fútbol. Así que imagínate que cuando lo ven al técnico, por las dudas, no sea cosa que dentro de 10 años Gallardo tome una parte de la membresía de este club y directamente lo primero que haga es tomar una decisión sobre este señor. Bueno, según el panorama que está contando Juan, pensando en la formación de River, es mucho más previsible seguramente con todo esto River que Boca para la formación del próximo partido, porque en River puede haber alguna variante. Juan, ¿te imaginás con los cinco volantes? Como alguna vez jugó, si mal no recuerdo, frente a Belgrano de Córdoba, que generó un montón de situaciones, pero le costó convertir. El único con posición fija, Poncio. Después sería, como dijo alguna vez Gallardo, desorden ordenado para el resto. Todo con movimientos distintos. Lo que pasa, Gringo, es que lo que tienen los volantes ofensivos de River es una versatilidad que realmente vos, o sea, uno casi siempre cuando dice una formación la dice para la pizarra, pero después sabe que si juega Nacho Fernández, Nacho va a pisar el área, Pitti ni hablar, porque puede jugar de enganche, de volante ofensivo, de puntero por los dos costados. Palacios, ¿de qué jugó en la Bombonera? Más allá de que quizás no se lo vio en su mejor versión. Pero, o sea, yo creo que el técnico en este caso lo que está haciendo es aprovecharse de la versatilidad de estos jugadores ofensivos, que casi todos tienen una característica en común. Pueden ir a los costados casi con la misma trascendencia en ataque que cuando, por ejemplo, se los puede poner en una pizarra. Por eso yo creo que a la hora de hablar de los cinco volantes, la verdad, repito, uno puede dar una formación y puede determinarnos en una posición específica, pero siempre sabiendo que la verdad, si a Pitti nosotros lo consideramos como volante por izquierda, va a arrancar un rato a jugar ahí, pero después va a intentar buscar una posición bien diferente a lo que imponga cada momento, Juan, del partido. Y yo creo que también indudablemente acá va a jugar con la formación de Boca, en saber cuántos volantes Boca puede llegar a proponer para, en definitiva, saber cómo determina River su equipo. Y también podríamos pensar que va a jugar con la formación de Boca, por si Boca pone a los dos delanteros, a los dos nueve. Es que no la vamos a saber, la formación. Y bueno, pero si juega a los dos nueve, Poncio se mete entre los centrales y para mí me parece que tiene más chances de jugar Enzo Pérez que Quintero. Perdóname una cosa, Juan. A ver, ¿viste cómo se usa en estas situaciones? El mundo River. ¿El mundo River qué piensa con respecto a la posibilidad de que juegue Tevez? Que es una posibilidad más que concreta. Pero digo, es una posibilidad más que concreta. Que me gusta, yo soy hincha de River, digo, vos como representante un poco del sentir de muchos riverplatenses. O dentro de lo que pueden ser las entrañas, cuerpo técnico, jugador, el guiño que te pueden hacer. Sí, mejor que juegue Carlito. O qué cagada que se recuperó justo Tevez para este momento. No. Mirá, acá consideran, además de lo táctico, que a River le sirve que juegue Tevez de entrada. Porque Tevez no es pavón, lógico. Porque quizá va a jugar una posición más recostado de enganche, si se quiere, o acompañando los nueve, ojo, siempre y cuando jueguen los dos. Y ahí es donde la superioridad numérica de River, si es que juega con cinco volantes, puede trascender. Por eso, sinceramente, acá les puedo asegurar... No le temen a Tevez. No quiero ser respetuoso. No quiero ser respetuoso, pero que hasta le serviría al esquema de River que Tevez sea titular. Ahora, Juan, ¿hay algún tipo de preferencia en River de tener enfrente desde el minuto cero a los dos nueves, a Ávila y a Benedetto, o a uno de ellos en el banco? Lo que pasa es que, ¿vieron cuando hablábamos de los cinco defensores? Si juegan los dos nueve, ahí sobra uno. O sea, ahí claramente ya River va a jugar con cuatro defensores. Porque en el segundo tiempo, lo que vio Vizcay es que sobraba un defensor cuando jugaban los dos nueve. Por eso lo puso Nacho Fernández y lo sacó a Martínez Cuarta. Entonces ahí ya vamos a tener una formación más natural de River. Y en River consideran que Tevez y los dos nueve van a jugar, Y es más, vos hablás con Pinola y con Maidana y a ellos les viene mejor tener dos referencias como son Benedetto y Guanchope a la hora de la marca, más allá de que en el mano a mano obviamente son muy complejos a la hora de marcar, pero a ellos les sirve mucho más tenerlos como referencia que jugar con dos punteros. Sí, las referencias para los centrales siempre son bárbaras. Ahora, cuando las referencias tienen los niveles o atraviesan los momentos que atraviesan este momento, Guanchope y Benedetto, ya, viste... Para mí, Diego, si Gallardo, es cierto, respeto la información de Juan y este planteo que le descartaba el gringo ante la pregunta de los cinco defensores, si Gallardo sabe que Boca le clava a los 2-9... Juega con tres centrales. Claro. Juega con el mismo molde de la bombonera. No, para mí no. Poncio, para mí retrasa a Poncio, porque acá hay una diferencia. Poncio atrás. Juega Poncio. A Poncio no lo va a perder. Juega no va Poncio. Es una final para no perderlo a Poncio del medio, muchachos. Pero además Poncio no, está... Es que Poncio lo hace naturalmente. Poncio está en plenitud para jugar. Sí, sí, recibió la alta. Pero está bien, alta médica. Si pones a Poncio a meterse en la curva, claro, no lo tenés para ir a la curva. No es solo Poncio. Tenés uno de los laterales, porque vos al poner a otro 9, jugás unos, hay uno de los que va por afuera que no está. Quiere decir que Montiel se puede cerrar. Yo lo he visto mucho. Poncio hace la tarea de relevo cuando se abren los centrales muy bien. A veces es el inicio de un pase. A veces en algún momento cuando jugaba con Enzo Pérez, cuando Poncio iba atrás, el eje del medio lo ocupaba Enzo Pérez, que para mí en esa salida River buscaba ser prolijo, pero después no tenía continuidad en el juego. Por eso, para mí el molde ideal de River es con Poncio y los rápidos. Nacho, Ezequiel Palacios y Pitti. Para mí ese es el molde ideal de River del medio. Vimos a un River que con Gallardo jugó siempre con la formación de Boca casi cantada. Claro. Y ante eso actuó, claro, y el que sorprendió siempre fue Gallardo. Recuerdo que el único caso, ustedes me van a corregir si hubo otro, pero creo que Gremio en el partido de ida lo sorprende al poner a Michel, al poner uno más de marca en el medio. Y le termina dominando el mediocampo, Gremio, a River. Sí. Acá no vamos a encontrar, si bien la duda no está tanto en el medio, sino en esto de si Tevez, si Benedetto, si Zárate, yo lo sumo también a Zárate como opción. Claramente, Guillermo, el cuerpo técnico, leyó lo que venía pasando y olvídense que oficialmente, ni siquiera, olvídense de una conferencia de prensa confirmando, olvídense de Guillermo a los periodistas partidarios de Boca diciéndole, sí, está confirmado, voy con este. No lo va a hacer, pero no lo va a hacer por un tema de che. Ante un River que está esperando a ver igual, si... Claro, igual, lo que vos quieras, llámalo como vos quieras. Luca, ahora, Luca. Mi pregunta es, por primera vez, el River de Gallardo va a tener enfrente a un Boca que hasta el momento en que pregue la planilla no va a tener confirmación pero igual de cómo juega. ¿Qué hace Gallardo ante eso? Ahora, no, yo pero no creo que Boca... A Lugo, una sí, cosa, una cosa. Lo que plantea Lucas todo, ¿no? es real hasta ahí. ¿El Mellizo sorprendería a Gallardo si pone a Tevez y dos puntas? Sí. ¿O si pone a Cardona y dos puntas? Si no, es 4-4-2. No, porque vos sabés... Vos sabés que... No, no, ¿por qué? Porque vos defensivamente... No, no, bueno, pero escuchame una cosa. ¿Pero me dejás que te explique? Está bien. Vos te preparás para un sistema. 4-4-2. El problema es que vos decís 4-4-2. ¿Quiénes son los dos de adelante? A vos no te modifica. No te modifica. Te modifica si Poncio no se puede meter adentro y tiene Poncio a Tevez y los dos puntas mano a mano con los centrales. Ahí te modifica el sistema. Es lo mismo con 4-4-2 con Villa en una es de lo las mismo, puntas. Es lo, que con, no, no es lo en mismo. La estructura, Villa, en la estructura, iría más. Pero en la estructura defensiva de tu equipo, en la estructura, la estructura defensiva de tu equipo es lo mismo. Porque el 4-4-2, del lado de Villa, lo espera el marcador de punta, del otro lado cierra el otro marcador de punta y estás con los cuatro. ¿Me entendés? Diríamos, Gallardo sorprendió ahora cambiando el esquema. Todos pensábamos que iba a jugar con 4 en el fondo, jugó con 5. Sí, pero perdón, si tenés a Villa más los 2-9. Pero Villa no va a ser win, va a ser volante. No, win. Bueno, win no. Va a ser volante. Entonces, vos qué le decís. Al 4 esperalo. Juega con los laterales. Por ahí, termina jugando con los laterales. Yo no veo a Boca. Villa juega, la ventaja que puede no. matar. A ver, yo no veo a Boca planteando lo ambicioso de Tevez más los 2-9. Por la sencilla razón que los laterales de River han ganado el partido tácticamente en la bombonera. ¿Cómo cubre esos costados Boca? Coincido. Teniendo tres mediocampistas, más Tevez, no sé más si, 2-9. No sé si tan tácticamente. Ahora, perdón, porque, porque decir, de 7 veces que pasó, 6 terminó mal. Sí, pero Pavón y Villa corrieron para atrás. No, importa. Pero sí. Tácticamente lo ganó. Es una opción. Es una opción, sí. Pero si te termina más, ahí sí te preocuparía más. ¿Entendés lo que te digo? Si de las 7 que hizo, 3 te terminaba bien, y te preocuparía un poco los laterales. Pero si van hasta ahí, y tema, van hasta ahí... Pero bueno, eso es un tema táctico. Ahí claro, es porque no terminó mal Montiel. Pero bueno, está bien. Táctica y estratégicamente, sí, Boca nunca pudo bloquear a esos laterales subidos de River. Villa terminó sin atacar y sin defender y bien. Y perdiendo el duelo con Montiel, claro, permanentemente. Yo creo que no hay casi ninguna Villa, posibilidad que Boca juegue contra volante. Mejor, A ver qué dice. Ahora Juan de con casco lo contuvo. Perdón. Y Villa mejoró. Perdón, Nico que decía, pará. Nico y después Dani. Yo creo que por lo que estamos analizando y la mayoría coincidimos de dónde fue superior River a Boca, creo que no hay casi ninguna posibilidad que Boca juegue con tres volantes. Sí, yo pienso lo mismo. Coincido. Juan, vos decís que River ya nunca con dos, con cuatro. Claro. Más no. que nada, ¿sabes por qué? Porque no tiene dos marcadores de punta. No sé, si vos me decís, tenés al Vasco Arrobarrena, ¿viste esos centrales tirados a marcadores de punta? Claro. Al no tener ese tipo de marcador de punta, tampoco diríamos, podés decir, no, los cuatro defensores son cuatro que no pasan la mitad de la cancha. Y algo que planteó Nico, que, ¿te acordás cuando hablábamos de esos tres mediocampistas, de las facilidades que Hernández tiene para bloquear sobre el costado derecho y quizá las dificultades que pueda llegar a tener Pablo Pérez jugando como un interior izquierdo a cubrir ahí, que Villa va a jugar sobre la izquierda? Sí. En esos cuatro mediocampistas, yo imagino que Hernández va a cubrir el costado derecho, el doble 5 con Pérez más suelto y Villa partiendo desde la izquierda. Pero ¿para qué lo vas a poner a Villa partiendo desde la izquierda? Si no, pero si va a pensar más Villa en tapar la subida de Montiel. Yo para ponerlo a Villa en esa función, yo te lo pongo a Cardona para que Boca tenga una marca, tenga un poco más, tenga más juego. No mucha marca para poner algo que no tiene nada de marca. Pero yo te pongo un tipo que va a tener conducción. Es una chance también. Moza no lo quiere a Cardona, ¿eh? Yo para mí... ¿Cómo? ¿No lo querés a Cardona? Boca desperdicia, un jugador. Yo quiero decir algo. Suena para muchos ridículo la cuestión de la evaluación que te pueda sumar o no Patronato, pero pequeñas cositas te dan como para que Andrada gane también en la titularidad, como para que Buffarini probablemente también a lo que venía haciendo y el otro día confirme titularidad. Tevez y el partido del otro día... La arenga del partido de River y algunos momentos más. No hay muchos momentos más de Tevez fantásticos, pero no. Esta arremetida final con cuestiones de carácter lo ponen. Y te haré algo más. Y yo creo que el partido del otro día a Cardona lo dejan último en la fila. En la fila de las posibilidades. Después el gringo y su gusto puede decir, yo lo pondría. Además, pero me parece que dentro de las posibilidades... Agregalo a Hugo que lo viene bancando hace un año, Cardona. Yo, ¿sabés qué creo, Moyo? Querido Moyo. Hace un año que lo viene bancando. Querido Moyo. Vos y el hermano. Yo, ¿sabés qué creo? Que el mellizo, ¿sabés cuándo? ¿Sabés por qué? No es que va a sorprender tácticamente, Guillermo. Acá la elección va a estarse planteándolo el día del partido. Porque de verdad, los tres que juegan, Tevez, Mauro Zárate o Cardona, dependen de qué grado de inspiración puedan darle a Boca la jugada. Pero si se planteas calidad, que tienen los tres. Estamos descartando que juega. Pero pará, estamos descartando que juega. Altibajos también, ¿eh? Altibajos también. Pará, si vos decís que vas a semblantear el día del partido o el día anterior. Sí. No tenga ninguna duda, te lo firmo acá, que juega Tevez. El único que no tiene miedo acá, pero cero miedo de jugar. Sí, pero cada este vez que se postuló Tevez le fue es mal. Tevez. ¿Por cada qué este vez partido? Que se autopostuló Tevez. Para, eso, no, eso, no, no, no. El otro no, día no, tres casi cada lo vez, gana. El cada otro vez, tres cada vez que este hizo es un ruido, partido yo te doy para ejemplo. Símbolos. Yo te doy no ejemplo. Solamente para yo buenos lo pongo, jugadores. A ver, que te quede es un claro. Partido para machos. Yo lo pongo. Ahora, cada vez que Tevez se autopostuló, no le terminó saliendo bien. Le pasó en la selección argentina. Tiene 26 títulos Tevez. Le pasó en el 2008 con el Chicho Batista en la Copa América. Pero cada vez que él se no quiso es tenis, poner es un de prepo, no le fue bien. El tema es que no va a semblantear. No creo que lo va a semblantear nada. Que lo que va a hacer es hacer lo que hizo siempre, que es poner primero su esquema táctico y después los nombres. Entonces lo que pone a Espinosa. Acá hay alguien que sistema táctico tiene Espinosa. Pérez no está bien. Pérez hoy entrenó en zapatilla, entrenó mal, sigue estando haciendo un trabajo diferenciado. Ojo que él sabe que si Pérez no está 100%, mentira. No va desde la... ¿Cómo? Mentira. Que Pérez no viene adelante. No es Guillermo. Mentira. Si Pablo Pérez entrenó el jueves, recién empezó a entrenar de la semana pasada. Y lo puso igual. Y jugó igual. Por patear de mano. No importa. Quedó lastimado y no está recuperado. Bueno, nos después que recién el jueves empezó a entrenar. Y bueno, está bien. Pero entonces no es que si está haciendo... Después que recién el jueves empezó a entrenar. Y bueno, está bien. Pero entonces no es que si está al 100% juega. Bueno, pero no sé si lo necesita, ¿eh? Porque una persona que se pincha dos veces para jugar y en dos lugares diferentes demuestra que es importante. No, pero el otro Juan, día... Perdóname, quería decir algo, vos sacaste algo. Pérez el otro perdón, día. Dani. Juan. No, digo, ayudemos a Moyo en el operativo a esconder también, chicos. No le pinchen el globo tan rápido, por favor. Amigo, que esto va a ser así hasta el viernes, por favor. Me gusta que anden rápido, ¿eh? Del otro lado. Muy bien. Perdón, Juan. No critiquen después. Claro, hay... Juan. Pero pará, Juan, esto es interesante. Porque a vos te escuché decir todo el tiempo. No, no. Pero pará, Juan, esto es interesante. Porque a vos te escuché decir todo el tiempo de que el que escondía es Gallardo y no la prensa de River. Y ahora estás diciendo, aprendieron rápido. ¿Qué aprendieron si River no hace eso? Que escuchame. O, perdón, o lo hace River. No, le estoy, no le estoy hablando a ustedes esto, ¿eh? Le estoy hablando a Guillermo. Aprendió rápido el mellizo, muy bien. No. Dijiste, un taco Aguilera. No cambies sobre la marcha. Se cansó de dijiste, decir, no le pinchen, no le pinchen el globo mucho rápido. No, Juan, Guillermo, Guillermo no cambia. No, Juan, acá estamos rápido. No, Juan. El Guille, el jueves, no, pero yo digo, por ejemplo, todo el mundo confirma a Buffarini. Bueno, yo no estoy tan seguro que juegue Buffarini, ¿eh? Y que juegue Jara. Pero no tuvo gran partido. Porque puede jugar Hernández de marcador. No, va a probarlo en la semana de entrenamiento, pero no para que juegue de arranque. Ya jugó. Es un jugador. ¿Para vos quién va de lateral derecho? Para mí, a mí me gustaría que vaya Buffarini. Pero no está convencido Villar. No, está confirmado. A ver. Entonces el partido de Buffarini. A ver. El partido de Buffarini fue para Andrada. Perdón. Ni para nada, el partido de Buffarini. El partido de Buffarini contra Patronato. Lo único que confirmó fue Andrada. Fue un partido que lo podemos. A ver. Es un 4 que tuvo intensidad, pero que también se vio desbordado y se le dio una amarilla tempranera. Que si pasa eso en Cancha River, después vayan por ese sector. A ver, no fue un partido de Buffarini para decir. Che, va seguro. El tema es lo bajo que está Jara. Eso es lo que lo sigue teniendo a Buffarini. Y que en partidos en la importante, Jara eso siempre. Clave. No, lo de Buffarini. No, Buffarini... y que Jara se desgarra en los partidos importantes, le duele la pierna en los partidos importantes. Y esto es importante. Hay dos jugadores del plantel que jugaron, si querés, un partido parecido. No existe partido igual al Boca River, pero parecido en cuanto a la presión a lo que puede tener este Boca River. Uno es Buffarini, que jugó la final con San Lorenzo. Con la presión que tenía San Lorenzo por cortar a la racha sin ganar la Copa Libertadores. Para mí es lo más parecido que puede tener como presión un jugador. Y el otro es Tevez. Sí, yo obviamente, el otro es Tevez. Un jugador mucho más vehemente que Jara. Y más también, perdón. Más también. Mucho más vehemente y mucho más temperamental para este tipo de partidos. Me parece que ese es un plus que juega en favor de Buffarini respecto de Jara. Juan, vos dijiste recién que para el cuerpo técnico de River ellos manejan que van los dos delanteros y Tevez. Los dos centro y Tevez. Sí. Es más, hasta le vendría mejor a River que eso pasara. Uh-huh. Pero para ello van a ir entonces con Juancho. Estás canchero, ¿sabes que estamos viviendo? Pelado, estás canchero, perdón. ¿Sabes que estamos viviendo una partida de ajedrez, no? Porque en este momento es imposible el televidente que está en su casa. Es imposible que escuche a Juan Cortés. Te digo una cosa, Lucas. Perdón, ¿qué mensaje está dando con ¿te puedo hacer una diferencia? Este? A ver, que River en serio quiere esto, que lo está chuceando para que se anime a meterlo. Juan, escuchá porque te quiere hablar Nico Cambiazo. Yo te puedo hacer una diferencia con respecto a lo que decís. Sí, Juan. Montiel. Ustedes le podría dar un par de prácticas, de indicaciones de cómo tirar centro, porque las conferencias de prensa de Gallardo son todo centro, ¿eh? No hay ninguno que le pregunte nada, que vaya al hueso, ¿eh? Bienvenido a esto te digo, ¿eh? A no todo pasa. El cuerpo técnico de River tiene a favor los partidarios que juegan muy bien para el cuerpo técnico. En todos lados existen, ¿eh? Juan, tu turno. Chicos, el día que le den una torta de cumpleaños al técnico, como creo que pasó en Boca, ahí recién vamos a hablar y vamos a ver quiénes son los que tiran muy centro. Muy buena cuando réplica, pase eso, yo me retiro del periodismo, chicos. Muy buen contragolpe. La pregunta de Nico fue otra igual, ¿eh? La pregunta fue por los centros, no por los regalos. La torta supera los centros. Yo recién traje torta de mi cumpleaños, Juan. Después con mi compañero, si tengo que debatir, debato. No les tiro centro. Están escondiendo tanto con cómplices de las dos partes. Porque los dos están escondiendo mucho. Pero el otro día no apareció la camiseta de Scocco y la camiseta de Poncio en el vestuario. Yo tengo miedo que en el vestuario esta vez aparezca la camiseta que diga Francesco. Y no más. Es verdad lo que dice Gringo. Yo iba para la cancha y parecía que jugaba Poncio. ¿Sabes por qué no le tiran a matar a Gallardo? Porque no tienen por dónde. No matar. No tienen por dónde. No matar. Porque es un equipo que en tuvo... En este momento, hace entrega de su diploma de periodista, lo deja un contador y dice no. Una macanita. No hay preguntas para hacerle a Gallardo. No tenga duda que si River jugara tan mal... No seas fanático. Y si River estuviera en mitad de tabla, para abajo, y si hubiera perdido Copa Argentina, y si hubiera perdido en primera ronda de Copa Libertadores... Le estarían tirando a matar. No te conviertas en soldado. Mamá, ya soldado tenemos uno. No, te conviertas en soldado. Yo critiqué a Gallardo en su momento. Aparte se mató una macana a Gallardo. Pero nadie dice nada. ¿Cuál es? ¿Por qué está lesionado Scocco? Scocco está lesionado porque lo hizo jugar frente a Estudiantes de La Plata, un partido que no tenía ningún sentido. Ah, y después ustedes lloran lo en la Superliga. Lo pone frente a ustedes. ¿Te das cuenta que nadie dice absolutamente nada de Gallardo? Ahora, viejo, Gallardo se mandó una. A ver, la voy a decir en francés. Vos y Hugo, Tino y Bergamusa, una cagadita. Después lloran. Vos y Hugo después lloran porque no se le da ningún prestigio a la Superliga. Vos no podés ponerlo frente a Estudiantes. Se lesiona y ahora. ¿Cómo? Vos querías que juegue con Julián Álvarez. Estaba cargado. cargado sí. y no había ninguna necesidad de ponerlo a Coco frente a Estudiantes. Viejo, gringo, vamos a decir las cosas gringo, como son. Gringo, no necesitaba fútbol en ese momento, Coco. No lo pongas, si no sabía que se iba a lesionar. Se lesionaba tres fines de semana. Dale, dale. Y si se lesionaba el riesgo, el riesgo de lesión lo tenés siempre, gringo. Ah, bueno, entonces ¿por qué no jugaron los titulares? Si el riesgo de lesión lo tenés, ¿por qué no jugaron los titulares? No lo mismo, frente a Patronato. No lo mismo arriesgar uno que y tampoco que Gallardo. Tampoco y Gallardo Coco no era titular. Y tampoco Gallardo iba a contar con que Borré se iba a hacer molestar o se iba a molestar en el partido final. Vos tenés que tomar recaudos, achicar margen de error. Y él venía cargado, Coco. Era fue una locura ponerlo en ese partido frente a Estudiantes. Bueno, terminó el primer tiempo. Esto continúa, Juan, ¿no? La gente sacándose fotos con Marcelo Gallardo, todos con la remera número 10, muñeco. Pero esto continúa. ¿Sabés si hay un cambio? ¿Sale Gallardo o continúa jugando un rato más? Esto continúa un ratito más. De todos modos, si les parece, yo me voy reposicionando por otro lugar para estar un poco más tranquilos, para poder verlo desde otro sector. Va a jugar un ratito más, Marcelo, pero vamos a reposicionarnos desde otro sitio. Probablemente vamos a ver si las condiciones, en este caso de la organización, pueden estar dadas para sacarle un par de respuestas al técnico de River, viviendo en una tarde muy particular. Dale, hacemos una pausa nosotros, nos vamos al corte con estas imágenes. Volvemos y en un rato, terminado este evento solidario, habla Marcelo Gallardo. También estamos desde Córdoba. Habla Scaloni, el técnico de la selección. Mañana el combinado de Scaloni enfrenta a México. ¿Su último partido será? ¿O el comienzo de una nueva etapa? Estando en Merlo. Y ya estamos con la palabra de Scaloni. Estamos desde Córdoba viviendo la previa de Argentina-México. En Mendoza viviendo la previa de Argentina-México. Nuevo partido que marcará el final de los 6 partidos del interinato de Scaloni. O la confirmación de Scaloni como técnico del seleccionado argentino. De aquí por lo menos Diego, hasta la Copa América. Lo que sí hay una banca a Scaloni tremenda de los nuevos futbolistas, de los nuevos jugadores, que así como los otros decían, estamos todos, no vengan más. Estos quieren plantear un nuevo rumbo a la selección sin aquellos, ¿eh? Pero son agradecidos. Sin aquellos. Pero sí, entre líneas. Hay casi un mantra de decir, este es un nuevo grupo, estamos muy felices, estamos muy contentos con el nuevo técnico. Si yo soy Foyt. Y estamos acá nosotros. Y viene Scaloni y me llama. Una nueva vida plantean. ¿Cómo no voy a respaldar al que me llama? Plantean una nueva vida. Se queda fuera del grupo Chiquito Romero, ¿no? Sí. Dicen que en marzo Chiquito Romero ya no va a ser convocado, que va a volver Messi, probablemente Messi, el Kun Agüero y nadie más, y que Chiquito Romero queda fuera del grupo. Incluso está bien, se dice que mañana no ataja. No ataja. Y habría que convocar a jugadores mayores de 27, 28 años. Coincido, nosotros no le pedimos resultado. Esto avalando. Y yo no le pido resultado. Yo no le pido resultado. Sí. Para mí hay que hacer un proceso Hugo, hoy Tapia dijo que el presidente de la AFA dijo que tiene todas las condiciones para seguir siendo el técnico. Ya dio la iniciativa como para que la Copa América. El que no tiene condiciones para decir eso es Tapia, pero bueno. No, bueno, es el que decide. Es el presidente de la AFA el que decide. No. No es un chiche de Tapia la selección, ¿eh? No, bueno, pero va a tener más opinión él que nosotros. No, pero tiene que ser un cuerpo colegiado. Hoy Tapia hizo la gran grondona, lo decidirá el comité ejecutivo. No. Yo quiero saber cuántos dirigentes están comprometidos en la elección del nuevo técnico. ¿Cuántos dirigentes de fútbol? Lo desafío a todos, ¿eh? A Blanco, a Nadur, Lamens está afuera, pero Moyano. De los que forman parte de la AFA de hoy, a Nicolás Russo, a Moyano, ¿cuántos de verdad están en sintonía interesados con lo que está pasado? En esto, ¿no? La verdad, no debe haber mucho que pueda levantar la mano, ¿eh? A ver los 11 NTP, Lucas, querido. Así es, la gente empezó a mandar en arroba notopratice con el hashtag mis 11, en este caso de Boca, NTP. Para Milton, Andrada, Bufarini, Izquierdo, Magallán y Olaza. Hasta ahí estaríamos bien. Sí. Y con Nández, el mediocampo también. Nández, Barrio, Palo Pérez y acá el tema, ¿no? Tevez, Benedetto y Guanchope para Milton, 4-3-1-2. Alex Aldúa, mis 11 de Boca, Andrada, Bufarini, Magallán, Izquierdo, Olaza, nadie duda en los cuatro del fondo. Y en medio lo mismo. Nández, Barrio, Pérez también. Zárate, Guanchope y Villa, un 4-3-3. Acá no está Benedetto y no está Tevez. Ese era un 4-4-2, porque Villa, donde juega, es 4-4-1-1. Sí, está bien. Con lo que se está confirmando que la gente quiere a Bufarini, que no lo quiere a Jara. Sí, está claro. Tomás Ábalos. Es muy ofensivo, me parece a mí. Pone 3 atrás. ¿Tres atrás? Bufarini, Izquierdo y Olaza. Rossi en el arco, perdón. Rossi en el arco. Se come 5. Bufarini, Izquierdo y Olaza. Tomás Ábalos. Pero si vos querés a Rossi. Tomás Ábalos. Si vos querés a Rossi. No, pero por los 3 en el fondo. Nández, Barrios y Pablo Pérez. Tevez, Villa, Guanchope y Zárate. Tomás Zárate por un equipo como si Boca fuera 0-2. Pero pará, pero no entiendo a Guido que dice, vamos al palo y palo, tenés que salir a ganar. La historia de Boca. No, palo y palo. ¿Sabés qué? Se fue por un segundo del personaje. Pero no soy todo. Eduardo Allende dice, Andrada, Bufarini, Izquierdos, Magallán y Olaza, Pablo Pérez, Barrios, Nández, Zárate, Villa y Guanchope. También por un 4-3-3. Poca gente poniendo a Benedetto, ¿no? Es verdad. Tobías Ursino dice, Andrada, Bufarini, Izquierdos, Magallán y Olaza, Almendra. Mirá, vos mirá. Ojo, que Almendra, Boca, ¿no?, habla mucho de Almendra. 120. Mirá que el partido primero se juega en 90, ¿eh? Bueno, porque Almendra, Boca está pensando en cuando hace los cambios por si hay alargue. Tobías pone Almendra. Tobías pone Almendra y hoy Almendra tiene chance, lamentablemente, de quedarse afuera del banco de suplentes. Ojalá no. Después tenemos pero que puede charlar. Pasar. Después Barrios y Pablo Pérez, Almendra por Nantes, Villa, ¿no?, Guanchope, Ávila y Tevez. Después tenemos que hablar de un tema, ¿eh? Nadie se sacó solo de la consideración, pero del cuerpo técnico, de los hinchas. No hemos dicho una palabra de Fernando Gago. El rey del pase, según Hugo. Sí, señor. No hemos el dicho rey una del palabra pase. De Fernando Hugo, que se enamora de su propia fase. No, viéndolo, Hugo, no, que se enamora no de su propia fase. Viéndolo el otro día, Fernando Gago. Jugó bien, Gago. Jugó bien. Sí, jugó bien. Pero para un equipo. Para un equipo. Si no te gustó Gago. No, te gustó Gago, perdiste paladar. No. Perdiste gusto. ¿Cuánto le ponía Hugo? Para lo que contagiaste de cambiazo. Para lo que contagiaste de cambiazo. No, para que quiero contestar. Quiero contestar. Quiero contestar. Gago. Gago, para mí jugó bien. ¿Pero por qué lo dejan jugar? 5 puntos. Para mí más allá de las calificaciones y más allá del entero, mirá, los números de Gago son estos, Lucas. Me mata Hugo, el que hace el gesto del básquet, diciendo impecable los números. 83 pases exitosos para Gago, 82,5 de efectividad, lo están anotando en Los Ángeles Lakers. Principales conexiones. Con Golf, 14 pases. Qué burros que con son. Almendra, 13 y con Tevez. Mira cómo conectó con Tevez. Qué burros bueno, que son. Esta explicación de Tevez también habla de Tevez. Tevez, yo vi un partido de Tevez. Esperá, estamos hablando de Gago. No, está bien. Bueno, Gago tuvo un partido para mí, un primer tiempo mejor que el segundo. ¿Pero por qué juega bien Gago? Porque lo deja jugar. En el primer tiempo de Boca se jugó como que hicieron Gago y Cardona. Pero ¿por qué lo deja jugar? También Tevez, ¿eh? Para mí Gago, como juega Boca, con el estilo de fútbol que tiene Boca, que desprecia la pelota, que no tiene circuito, que no tiene juego colectivo, no tiene lugar. Si Gago no tiene lugar. No, es tremendo. Bicampeón y final de la Copa. Si Gago hoy está en el plantel de Defensa y Justicia, es la figura del fútbol argentino. Si Gago hoy jugás en Vélez, es figura. El tema es que Boca juega igual. Sos un soldado de la incongruencia, vos también. Igual. ¿Por qué? No, porque vos me decís. Si tuviese un juego atildado, como tiene Defensa, contra el Gago. A ver, Gago es figura. Estoy de acuerdo que es una deuda del Messi, o sea, campeón. No, pero igual nada que ver, que muchos buenos jugadores como Gago, como Cardona, como Mauro Zárate, hasta como el mismísimo Tevez, no hayan rendido en sintonía con un equipo que los contenga. A ver, Rolfi. Igual nada que ver el partido de Patronato que lo que veníamos viendo. ¿De quién? De Boca. En juego. En juego. Pero mucho rival. Patronato le da la pelota. Pero ¿sabés dónde arrancaba el juego? Del arquero. Sí, claro. El arquero metía pase por abajo. Rolfi, ¿cómo lo viste? Hasta mitad de cancha. ¿Cómo viste a Gago vos? A mí, de cómo juega él. Sí. Y si conecta con Carlito 13 veces por partido, es buenísimo. Pero vos viste la velocidad de Palacios y la de Gago. Pero más no que se nada, puede dar vuelta nada, contra River Gago. Pero más que nada de Gago, son para yo también. Ojo, me gustó ese, esa, lo que acaba de decir me gustó es información, más que opinión. Me gustó ojo esa. Ojo con ese detalle que dijiste. Me gustó esa. A ver, este es el aporte de Tevez, el partido de Carlos Tevez, así Lucas. Así es. 42 pases exitosos, el 92% de efectividad. 2 pases para remates de compañeros y 4 remates, uno que fue yo creo arco. Que se le falta mucho el respeto a Gago, que es cierto que no descarten a Gago y Almendras y Pablo Pérez no yo está creo bien. Que a Gago se le falta mucho el respeto. Yo es cierto que Boca bueno, está si tan Pablo endeble está bien, cuando pierde la pelota tampoco hay muchas más opciones que no, todo, bueno, está bien. ¿Quién va a entrar si no? Lucas, no sé, pero yo te estoy dando sí, información eso, si no te molesta estoy terminando de Gago. Hugo, dale, yo te eso decía que se le falta mucho el respeto a Gago, se lo trata despreciativamente. ¿Pero por qué? Porque se lo evalúa en función de cómo queda Boca parado cuando no tiene la pelota. Y por supuesto que eso desnuda a Boca. Más que desnudar a Gago, desnuda a Boca. Entonces, si nosotros evaluásemos a Gago con la pelota, es indiscutible. Incorporen a Rolfi, porque Rolfi dice siempre fue así Gago. Vos hablás como que ahora no se puede jugar. ¿Cuándo fue un jugador dinámico, Fernando? Nunca. Pero yo lo que valoro, más que nada, más allá que defensivamente él ocupa el lugar. Para velocidad, además, tenía antes. Está bien, bueno, está bien. Bueno. Se rompió tres veces, ¿qué querés? No, y bueno, está bien, pero no es el mismo de siempre. Seamos, no es el que no es el Real Madrid. Seguramente no mal, más y peor. Y pero ¿sabés lo que yo voy? Pero yo lo que voy es, si juega uno y uno, sirve mucho, Fernando. Claro. Porque ese pase entre línea que uno y uno decís 4-4-1. Uno y uno. ¿Qué línea vieron ustedes? Yo sí, pase entre línea de algo hace 44 años. Vos estabas jugando a la pelota o tomando sol. O estabas en la pileta. Dios, porque de verdad. Quién, decime, no, el primer tiempo decime donde línea, Boca jugó mejor que en el segundo pero, tiempo, le concedía situaciones a Patronato. Pero Patronato le da en ese primer tiempo. Se jugaba como quería Gago. Pero Patronato le deja jugar a Gago. Bueno, todo lo Patronato que quieras. Patronato no es River. Todo lo que quieras. ¿De qué jugó Gago con Patronato? El fútbol de Gago se define con la pelota. ¿De qué posición jugó? De 5. Vos dijiste que no podía jugar más Gago de 5. Pero de 5, a ver, de 5 con la pelota. Pero, con más razón. Con la pelota. No, pará. Con San Martín Tucumán lo mandaron al muere. Ahora, con Patronato jugó como quiere. Pero no, porque tenía Almendra que le hacía el relevo. Empezaba en el partido más amplio. Almendra le relevaba todo. Y con Patronato no tenía, con San Martín Tucumán no tenía que le clavar el relevo. Más amplio. ¿Sabés qué pasa? Que a vos los buenos no te gustan. A vos los buenos no te gustan. No te gustaba Riquelme, tampoco te gusta Gago. Estaba haciendo lo que vos pedís que no hagan Hugo. A vos los buenos no te gustan. Ves un partido. A vos te gustan los picapiedras. Si no te molestan, quiero terminar un concepto. ¿Te gustan los picapiedras? No, a mí me gustan algunos jugadores. Me gusta Riquelme. No se nota, ¿eh? No, lo que se nota. Lo que se nota es que vos bajaste la voz con Gago y tiene un aceptable primer tiempo contra Patronato y ahora te malentoná. Y Gago, cuidame a Gago. Porque, la verdad, qué, Beltramo, sí. ¿Sabés por qué yo no le grito a todo el país que debe jugar Gago? ¿Por qué? Porque está fuera de la realidad. Informativamente, yo creo que Gago corre muy de atrás. Es lo que estamos ahora, diciendo. Mi equipo ideal, por supuesto que lo tiene Gago, pero, ¿eh? Pero no tiene función. Mi equipo ideal. Ahora, mi equipo ideal. Vos hubieras jugado con Cruzeiro, los dos partidos con Palmeiras, todo con Gago. Yo, a ver. Una cosa son tus equipos ideales y otra de lo que te puedes. Mirá que de verdad es una deuda histórica si Boca se manca en la cancha de River con, en una generación o en un plantel que, en ese vestuario que haya tanta riqueza futbolística. Pero, porque han quedado todos afuera. Los buenos quedaron todos afuera. Están pegando unos volantazos. A ver, ahora gringo. Yo creo que Gago es víctima del sistema que ha enamorado a Guillermo y que le ha dado buenos resultados. El del Ross, el del palo, el del combate. Y en ese lugar... Hoy Gago no tiene ubicación. No puede jugar como Boca lo hace habitualmente. Pero dame, ahora, que el técnico cambie el esquema de mejor resultado. El problema no es de Gago futbolístico, por más que muchos digan que está terminado. No, pero hoy, por el lo contrario, que pasa, flaco, Gago no está terminado. En un momento, si las cosas van mal, tenés que jugar. Ah, bueno, está bien. Ah, y bueno, pero ¿y cómo lo haces? No, pero perdóname. Perdóname, Rolfi, yo soy el mellizo. Sí. Llegué hasta acá con un determinado esquema. Sí, y vos querés que vaya el último partido a cambiar todo el esquema con el que llegué hasta acá. Yo no dije que cambie, ¿eh? Ah, yo te digo, va perdiendo 1-0. ¿Qué haces? No, está bien, pero yo no te estoy diciendo. Gago, que no, vos ponés a Gago. No, obvio, pero está bien. Pero vos para eso lo tenés que tener bien. Rolf, ya de bola a Guido, pues te está hablando. No, seguido no habla. No, lo tenés que tener bien. Tienes que venir a todo. Está bien, pero. Te estoy entendiendo, pero gente que te puede cambiar un partido lo tenés que tener mejor. Yo quiero decir que lo mejor de Chenoto. Pará, te está tocando. Hay una diferencia, Hugo, mirá. Ustedes están diciendo que cuando Boca tiene la pelota. Gago, cuando tiene la pelota. ¿Me puedes decir cuál fue el último partido? Recordale que Gago te cambió el resultado. Que el mejor Boca de Schelotto era con Gago y con Pablo Pérez a los costados de Barrios. Ese pero con un Gago a buen nivel, muchachos, por favor. A ver, no Carlos Tevez. Si Carlos Tevez fuera. Perdón. Si Carlos Tevez fuera. A ver, chicos. Si Carlos Tevez fuera el que fue antes de irse a China, no estaríamos ni dudando si titular. Si Gago fuera el de antes de las lesiones, no estaríamos ni dudando. Si Cardona fuera el que nos impresionó bien al principio. Pero la culpa del no estaríamos entrenador. Y yo pero, te pregunto, en serio, ¿sabes cómo te rebato eso? A ver. Te pregunto, ¿quién es incuestionable hoy en este Boca? ¿Incuestionable? ¿Quién es incuestionable? ¿Barrios? ¿Barrios? Es incuestionable. Mirá que juega mal con River Barrios, ¿eh? Mirá que Barrios queda expuesto con River. ¿Vos decís que hay un hincha que lo pondría en el banco? Mirá que el Pitti Martínez le hace un lío bárbaro cuando juega a su espalda, ¿eh? Pero mirá que le está nombrando. Este chico le está nombrando a Barrios en una selección que tiene Boca. Juan Chope, incuestionable. Daniel, ¿qué decís? Del medio, hoy incuestionable en Boca son Nández, Barrios, Izquierdo. ¿Nández? Sí, chicos. Sí, muchachos. Les explico. Es incuestionable. Ustedes, los enamorados del 50 y 50. Se armó un lío bárbaro con el profesor Tavares, con el maestro Tavares, que lo había convocado en la selección. hicieron un lío bárbaro. Hoy Nández es incuestionable en Boca. Bueno. Después vemos si juega bien, mal, si es corazón. Estamos discutiendo al maestro, con todo respeto, hay que decirle que la Champions League, cuando se definía la, claro, no se convocaba a ninguno. Daniel, de los no, Champions League. No, no, no, con todo respeto. Digo que se armó un lío bárbaro. Pero que vos, que lo ves a Boca, no hablen uno encima del otro, por favor. Lo que lo ves a Boca desde la cancha siempre. ¿No te hace ruido que en cualquier otro equipo seguramente un Cardona tendría lugar? Un no, Gago, perdona, un Gago, no, un Gago. Cardona, en River, si damos vuelta y está Gago en el plantel de River, Gago no y está Cardona, con la dinámica que juega, juega Gago, juega en River. Bueno, tengo más noticias. El problema está de Quintero, si va al banco. Está Quintero, si va al banco. Una gringo. Vos estás comparando a Quintero con Gago, seriamente, y no te sale Colorado. Te estoy diciendo que el habilidoso del equipo está en el banco. Y él dice que Gago jugaría. Está hablando por el lado. En River, por funcionamiento, Gago no le veo un mérito hoy. Hoy no le veo un mérito. Vamos a hacer un tema de Boca. Gago, no le veo un mérito. Porque acá me corren con la pelota. Porque Gago no tiene dinámica y que no sabe defender, pero con la pelota te hace la diferencia. Sí, señor. No veo esa diferencia, sinceramente. Si no la ves, otro es lo tuyo. Es una problema. Vos lo viste 20 minutos con problema de incomprensión que tenés. ¿Vos te pensás que te tienen que ganar un partido, Gago? No, pero te tiene que demostrar algo con la pelota. Te tiene que demostrar. A ver, hace gol, te tiene que demostrar que te ordena el juego en la mitad de la cancha, que arma sociedades. Perdiste gusto, te dejás correr. No, porque Carlos me encanta. Porque Tevez me encanta. Porque Bebelo me encanta. ¿Te gusta más Nández que Gago? ¿Te gusta más Nández? No, pero es otra cosa. Me estás jugando contra los jugadores de lo mismo. Pero no lo corro. Yo te digo lo que es incuestionable para el cuerpo técnico y que Boca lo respalda. Nández juega de titular. Te guste o no, yo sé que a vos no te gusta, pero para este cuerpo técnico y para la gente y por lo que está rindiendo, Nández es un jugador que le dio en los tramos finales de esta Copa Libertadores de América 6-7 puntos permanentemente. ¿Sabés por qué? Si Boca juega, Dani, ¿sabés por qué? ¿Pero sabés por qué Nández se convirtió en casi un abanderado de este Boca? Bueno, tú se lo compartís. Lo mismo. Para, tú se lo compartís. ¿Sabés por qué? Me criticaste. ¿Sabés por qué? Porque a Boca le faltaba raspar. Es cierto eso. ¿Y entonces? Yo te lo digo. Nico, ahora ¿sabés qué le está faltando? Ahora que está un poco más sólido. Juego. Le está faltando juego. Y claro. Y bueno, perdón, Nico. El juego que le está faltando es el que ahora a Boca, según a vos, está 50-50 con River. Salvo que vos me digas que encontramos en cancha. No. Después que una vez en su vida, vos pensará. Una hora y cuarto de programa. Pensé que hablaba de 50-50. Una vez en su vida, bánquense sin hacer una de secundaria. Hacer, ay, profe, mire lo que dijo, profe. Una vez bánquensela. Déjame terminar. Ustedes me dijeron, me quisieron aleccionar de que Boca estaba 50-50 contra River porque resignó el juego que no le aparecía por más raspar, por más firmeza. Yo contra River en la primera media hora no vi esa firmeza y no vi el juego. Ahora, salvo que vos me digas que con Gago en cancha y con Cardona en cancha, Boca está 65-35, no te entiendo cómo pedís a Gago, pero sin embargo, con este Boca combativo, Boca está 50-50. ¿Sabés por qué? Te escucho, profe. Sí, te lo voy a refutar. Porque es cierto que Boca debiera jugar mejor o debiera ir a jugar a la cancha River con mejores intenciones de juego. Pero vos sabés que Boca puede ser campeón de América pateando para arriba para que Guanchope o Benedetto o Tevez te la termine metiendo y salís campeón de América. ¿Qué hacemos, Boca, no? Bueno, ¿y qué, eso, ¿y qué hacemos? Eso, no vamos al obelisco, ¿no? Eso es lo que no hace. No, pero él le baja el precio. ¿Vos le bajás el precio? De Boca. No, no. El fútbol también es milagroso y vos jugando mal. Con esa eficacia. Que mete el gringo, mirá. No, pero ahora para vos, lo de Boca es milagroso, pero están igualados en condiciones que River. Con esa eficacia que tenés. Con esa eficacia que tenés, tenés chance de ganar la Copa Libertadores. ¿Y con Gago? ¿Y con Gago? ¿Con Gago? Sí. Más todavía. Entonces ahí está, listo. Según Lugazones, si Boca saca a Nández y pone a Gago, está 60-40 en el partido de vuelta. ¿Correcto o no correcto? ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Vos te animás a llegar a la cámara y exponerte y decir que para vos Gago debe ser titular en el segundo partido? A vos también te cambiaron el gusto porque vos me estás respaldando que el abanderado de Boca sea Nández. No, no, sean jugadores de las calidades Nández que Boca deja en el banco. Un jugador normalito. A favor, uno dice, por ejemplo, yo que digo que el video, Nández, si no juega Pablo Pérez, normalito, yo pondría a Gago, lo explico desde un cambio de sistema, lo que decía el flaco. Fernando, si juega, no va a jugar de interior izquierdo haciendo 50 metros. Claro. Va a jugar con Villa al lado. Para hacer pase de 3 metros. Y para mí, ¿para qué? Para no, es el que mejor pone pases largos. No digas eso. Pero usted está viendo a Gago. Pase largo. Preguntale a Rolfi. Preguntale a Rolfi que algo de esto sabe de los pases cortos que decís vos insignificantes. Cómo le sacás ritmo al rival, cómo abrís al rival y cómo sacás a tu equipo con la pelota. Boca, si River juega con 5, tiene que poner 4 y ese 1-1 que dice. Si juega no marca, Carlito o no si juega Tevez, no Fernando, asociándose con Carlito, con Villa, y dándole el aire a Barrios, si no juega Pérez, para que Barrios haga lo que mejor hace, cortar y darla rápido, que River se la deja que la tenga Barrios. River no es tonto. De los jugadores de los volantes de Boca, el que menos aptitudes técnicas tiene es Barrios. Dejémoslo libre. Un montón, entonces cambiazo. Necesita uno que toque al lado. Y a mí no es que no me gusta en me gustan con cobertura. Cuando Boca necesitó cerrar la llave en Belo Horizonte. Lo puso a Gago y durmió el partido. ¿Quién entró? No, perdón. Fernando Gago. Ahí nos vamos a dar la mano. Si Boca está a 20 minutos de salir campeón en la cancha de River y la está pasando mal, yo te lo pongo a Gago. Pero Boca tiene que sacar ritmo. Pero 20, Boca de entrada tiene que sacar ritmo al partido. Bueno, está bien, perdón. ¿Podemos tener opiniones diferentes? Sí, vos ahora, parece que no. Yo no estoy del lado de Light. Yo no digo que Gago no sirve, Sí, estamos teniendo opiniones diferentes, pero vos descalificás a uno. No descalifico. Yo digo que no. Yo creo que Gago puede ser muy importante para esos últimos 20 minutos para tener la pelota, ¿eh? ¿Quién es más importante? Perdón. ¿Quién es más importante para vos? Porque vos lo elogías mucho el chico Almendra. A vos te gusta sí, mucho el chico. Sí, que lamentablemente, a ver, ¿sabes lo que pasa con Boca? Que como no tiene. A ver, yo también coincido con Hugo. No son muchos los indiscutibles. Para mí, Barrio, más allá de que pueda tener un primer tiempo malo con River, es indiscutible hoy. Guanchope hoy es indiscutible. Incluso Izquierdo con su error es indiscutible hoy en este Boca. Ahora, Almendra, yo lo que le doy de virtud a Almendra es que es un tipo que no se cae nunca. Puede tener un mal comienzo de partido, pero está siempre para el pase disponible y siempre yendo a buscar la pelota. Jugó muy mal con River, ese partido lo más. Otra vez, el primer tiempo. El segundo tiempo fue parte de la levantada de Boca. Bueno, el primer tiempo fue claramente superado Boca por River. Decir lo que y ahí estaba el bueno, se equivocan los que la piden. Si Boca quiere llevarle un partido largo, que para mí es donde tiene ventaja Boca. Es un partido largo. Todos entendemos lo que es un partido largo. Partido largo es empezar a inutilizar, empezar a incomodar, empezar a molestar al rival. El rival se fastidia. Perdón, estoy hablando una vez. El rival se fastidia, el rival tiene toda su gente que se empieza a incomodar, a poner de mal humor. Totalmente. Y vos podés encontrar un intento del local desmedido, si se quiere, cada vez menos controlado, y le encontrás una falla y le clavas el partido. Es indispensable para Boca que pase el primer tiempo sin perder. Exacto. Si Boca va al vestuario en el primer tiempo sin perder, ¿y por qué nunca se analiza si va perdiendo qué pasa? ¿Cómo? Nunca se analizó acá si va perdiendo qué pasa. Si en el primer tiempo le hace un gol. Y el día del 4-2 iba perdiendo y lo dio vuelta. ¿Eh? Analicémoslo. Pero es el campeonato. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a ir a Mendoza. No, pero además está por hablar Marcelo Gallardo. Quédate porque ha finalizado el evento solidario en Merlo. Y de un momento a otro tenemos la palabra del técnico de River. Ahí está. Dice un relator. Sí, y ahí está Gallardo esperando. Y en minutos habla el país. Marcelo Gallardo, y también nos vamos con Scaloni a Mendoza. ¿Alguna vez soñaste con tener la experiencia de presenciar el entrenamiento de tu equipo favorito de la Superliga? ¿Ver cómo tus ídolos se preparan para el próximo partido? ¿O ganarte un abono para alentar todos los domingos a tu equipo? Ahora es posible. En la nueva Podemento Plus podés ganar la experiencia. Ahí estamos. Sí, Juan, estamos con vos. De Merlo. Gracias, muñeco, gracias. Gracias por tu generosidad. César. Gracias por estar hoy, a tan solo una semana del partido que todos los hinchas de River ahí está. Estamos esperando. Que sí, claro, ahí está el final del evento solidario. Gracias, muñeco, gracias. Ya tendremos seguramente contacto con el técnico de River, que se despide de su gente, más local que nunca, en su ciudad, en Merlo. River también apoyando este evento y ahí el técnico Gallardo, probablemente uno de sus últimos contactos con la gente así de forma masiva antes del sábado y el encuentro frente a Boca en el Monumental. El cariño de la gente. El técnico, el hombre. Ese hombre no olvida sus raíces. Ese hombre no olvida sus raíces. Estás hablando en función de alguien que sí, olvida las raíces. No, digo. Lo valoro muchísimo. Ah, ok. ¿Te referís a la camisa? Dale, Juanito. ¿O los colores de la camisa del primer tiempo, te que nos ha hecho sentir? A ver, ahora sí, espero que me estén recibiendo. Sí, perfecto. Imagínense que estoy muy cerca en este caso de uno de los parlantes, donde obviamente está hablando un presentador. El presentador de la jornada. De esta manera finalizado Marcelo, su convicción, la presencia de Marcelo Gallardo aquí, como recién lo dijeron, un hijo esfuerzo. De Merlo. Acaba de irse ya el entrenador de River, así que en un rato nada más Vamos a ver si. A ver, Marcelo. La verdad, vamos a ver Marcelo si las condiciones de la organización están dadas. Marcelo es River. Poder. Gracias, Marcelo. Gracias. Con él, así que si les parece, chicos, en breve nada más, por lo menos vamos a verlo ir. Vamos a verlo pasar al muñeco después de lo que fue para gracias él. Gracias por y para todo. Para tomarlo una tarde-noche muy especial. Imaginamos, Juan, una cantidad enorme todo, de medios, ¿no? Porque gracias probablemente por sea una de las últimas exposiciones públicas de Marcelo antes del sábado. Muchas gracias a todos. Sí, no, creo que va a ser la última, la última. Ahí está hablando. Ahí está. Siempre para mí lo escuchamos, lo escuchamos. En el barrio, así que emocionado de estar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. Obviamente él quiso saludar a gran parte de los que vieron a verlo. En lo que, repito, para él significa un espacio muy especial. Y se nos caen un par de lágrimas, para la pelota. Marcelo Gallardo, obviamente que recuerdo un montón de cosas. Tanto, entre ¿no? ellas que nos jugamos el próximo, sus inicios. Y el hasta próximo muchos, muchos domingo, familiares próximo y amigos sábado, que están aquí. Ya se me va todo. Y sí, la verdad que tenemos aquí a Marcelo es la última vez que Gallardo se va a mostrar, si se quiere en público, va a ser... Y ya fue increíble, en el día de hoy. Gracias, Gustavo Grossi. Así gracias, que en un rato Gustavo. Nada más, ya seguramente lo vamos a estar... Gracias, Luisito Mazzulla. Desde este lugar tan importante para él, gracias, y para sus amigos, inicios y para a su formación. Gracias por directamente haber estado. Para seguir preparando esta momento. Semana tan especial. Perfecto, esta dupla que estás haciendo ahí con el conductor. Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta estamos desde Mendoza. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Si hay algo más de Gallardo, lo vas a tener acá después del corte. Y también vamos a saber qué va a pasar mañana. Si es el último encuentro de Scaloni o el comienzo de una nueva etapa mientras vos seguís jugando todos estos días. Mis 11 de River, NTP. Mis 11 de Boca, NTP. Vos elegís. La hormiguita viajera. En este caso, aquí en el interior de nuestro país. ¿Cómo le va, señor Edul? ¿Cómo lo está tratando la tierra de buen vino? Hola, Diego, compañeros. Los saludo. Buenas tardes, buenas noches para todos. Siempre nos trata bien Mendoza, la tierra del buen vino, de una agradable temperatura, porque estamos por arriba de los 30 grados, y con un lindo también contexto de público que se empieza a acercar aquí al Hotel Diplomatic, en donde en un ratito nomás llegará la selección argentina. En este plan de acercamiento con la gente que ha tenido en los últimos tiempos, de entregar cariño y que le devuelvan cariño a los jugadores de la selección argentina, así está preparado el hotel para que lleguen dentro de unos minutos nomás los jugadores dirigidos por Scaloni. ¿Hay como unos pequeños silbidos? ¿Qué es lo que se está escuchando por ahí de fondo o estamos oyendo mal? Ahí pararon. No, porque hay unos mexicanos que están acá, que no sé si son hinchas o qué, pero estaban con las camisetas y gritaban algo a la distancia, entonces los hinchas respondían desde acá, pero imagínate, después de lo que ha sido, lo que sucedió en Instituto, de saber que en cada uno de los lugares que estuvieron los jugadores salieron, firmaron autógrafos y demás, la gente se ha acercado con esa intención, con esa ilusión de poder verlos, y en un ratito seguramente pase. La selección argentina ya aterrizó hace un rato, llegará aquí al hotel, y apenas lleguen, inmediatamente Scaloni va a ir a la sala de conferencias, seguramente para confirmar el equipo, es lo que habitualmente hace. Hoy dio algunos indicios que yo no creo que sean definitivos, pero volvió, por ejemplo, a probar a Rulli en el arco, lo cual deja en claro algo que yo vengo insinuando hace tiempo, y es que a Romero le está costando, que pelea y ya por ahí ni de igual a igual, sino que la tiene que remar bastante de atrás. Y me parece que es una de las noticias de la jornada que un histórico como Romero pueda llegar a pasar la fecha FIFA sin haber jugado ninguno de los dos partidos. Quiero que me digas tu percepción acerca de, con el correr de estas horas, qué va a pasar mañana a partir de, a ver qué te digo, 11 de la noche, 11 y media, o directamente el miércoles, si querés, cuando el predio de la AFA diga: ¿habemos técnico? ¿Continúa Scaloni o el buzo está vacante? Yo creo que está todo el terreno preparado. Digo, yo creo que está la mesa lista, que está todo en condiciones como para que se termine dando eso. Es cierto que Tapia durante tanto tiempo dijo que va a juntar a una reunión de comité ejecutivo o va a buscar consenso con los dirigentes, que no creo que para anunciarlo sea él solo diciéndolo públicamente o en alguna entrevista o algo por el estilo, pero yo tengo la certeza de que está todo medianamente dado para que así sea y seguramente va a ser durante este mes, antes de que termine noviembre, y después habrá que resolver pequeñas cuestiones, sub-20, dividir tareas, si es un interinato hasta la Copa América o hacer un contrato por un tiempo determinado que puede ser años. por ejemplo. Pero me parece que todo está encaminado y el final es algo previsible. Bueno, sí, la vagancia con la cual se han manejado hasta ahora, en definitiva, podría provocar esto, agarrándose de algunos clichés tan berretas como obvios, ¿no? Está todo mucho más tranquilo, el recambio y toda esta sanata que la verdad, no sé a quién creen, en definitiva, que están engañando con este tipo de cosas. Y la verdad parece como que estuviera hablando con bronca con relación a lo que pudiera llegar a ser la confirmación de Scaloni. Y lejos estoy de tener absolutamente nada contra Scaloni más que cuestiones positivas que uno ve que desarrolla su equipo en cancha. Sí contra una gente que nos dijo a nosotros que iba a arrancar un proceso de reconstrucción del fútbol, que los 10 años, un proyecto para 10 años, y la verdad, por este lado, no creo que sea lo que hayan buscado, sino lo que se le presentó. Y bueno, y lo tomamos, porque como en definitiva no tenemos absolutamente nada, no tenemos ninguna gestión de nada, bueno, esto no le está molestando a nadie, al contrario, le está cayendo bien a muchos, sigámosla. Sí, mira, en el terreno de las opiniones cada uno tendrá la suya respecto a la dirigencia de AFA o hasta incluso a las tareas de Scaloni. Lo que sí yo te puedo contar de acá son las sensaciones de lo que uno ve y encuentra. Que había una necesidad de recambio y la llevó adelante, con aciertos o con errores o con alguna injusticia tal vez en el medio. Que la ilusión es que vuelva Messi, que las pruebas que fue haciendo con algunos jugadores en algún caso son de mucha satisfacción. No sé, Sarabia, el otro día Foyt, Lo Celso, Paredes y varios jugadores más que están teniendo participaciones. Y que además hay como una onda positiva dentro de lo que es el plantel o la delegación, para ser más completo. Y hablo dirigentes, hablo jugadores, hablo cuerpo técnico. Están contentos, la pasan bien. Se vive una atmósfera absolutamente distinta a la que se vivía antes. Esto es descripción. Esto no es meterme con los anteriores y criticarlos, ni hablar bien de los que están ahora. Es una descripción de lo que uno ve y que también se siente, porque las cosas que se fueron dando en cuanto a redes sociales, las publicaciones, ir a visitar un hospital de niños, o lo que pasó en el entrenamiento abierto de institutos, se da porque están bien adentro y se manifiesta también puertas afuera. Igual, Chape querido, a ver, yo digo, si acá en vez de Scaloni hubiera agarrado el seleccionado, el que hubiera agarrado el seleccionado, hubiera pasado lo mismo. Messi hubiera tenido unos meses de vacaciones, a muchos jugadores se los hubiera pensado para, o algunos jugadores, Agüero y alguno que otro se lo hubiera pensado para el año que viene. Y en este tiempo, en estos amistosos que se habían conseguido, se iban a hacer estas pruebas. A ver, repito, esto no cuestiona absolutamente nada lo que hizo Scaloni. Quiero decir que esto, la dirigencia o Tapia se lo ha encontrado. No es que esto es lo que buscaron. Esto es lo que se encontraron de repente y dijeron, bueno, a ver, miraron para atrás, para adelante, lee los diarios y no tenemos nada. Y la verdad, no parece que nadie nos vaya a dar pelota. Quedémonos con esto que parece que no le hace mal ruido a nadie. Bueno, pequeñas cuestiones respecto a esto que decís. Lo han encontrado, posiblemente busquen aprovecharlo. Y bueno, y cuando empezamos a hablar de algunas cosas del pasado y demás, se me viene a la mente, por ejemplo, que Mascherano estuvo de visita, que Mascherano pasó a saludar a la delegación. Esto fue en Córdoba, no aquí en Mendoza. Bueno, obviamente todavía aquí no han arribado. Y a partir de esto que vos decís de buscar o de encontrar o de proyecto, yo creo que a partir de ahora, si es que se firma lo de Scaloni, lo que habrá que resolver es quién dirige el sub-20. No es compatible las dos funciones por una cuestión de tiempo, porque ¿candidatos? Después si vos dirigís la Copa América. Y mirá, yo creo que podés buscar a alguien externo o podés desdoblar el plantel. Si vos, el plantel del cuerpo técnico. Si vos desdoblás, tenés la ventaja de que los integrantes del cuerpo técnico de Scaloni ya trabajaron con la sub-20, caso de Aymar. O podés sumar a Decio y podés sumarle a algún especialista que sepa de lo que es el trabajo con los juveniles, que en este caso ya son profesionales, pero en definitiva tienen menos de 20 años. Y tratar de agregarle a alguien más al cuerpo técnico de Scaloni, en algún momento se había hablado de Michelis como una alternativa, como para entre los dos cuerpos técnicos no perder el conocimiento con la sub-20 y naturalmente no descuidar lo más importante en este caso, que es la selección mayor. Esteban, ahí el Graf dice la curiosa visita de Mascherano y a mí también me despierta curiosidad saber. Más allá de la empatía que tiene con la selección en este tiempo, Mascherano tiene aspiraciones de estar en la selección, como futbolista cerró su ciclo en la selección, quiere ser entrenador, ¿Cuál es? ¿Tiene buena relación con Scaloni? ¿Cuál es el motivo? No, yo creo que es por una cuestión de buena relación, creo que fue acompañado por su hijo, y lo que sí sé es que en alguna figura, el día que él decida no jugar al fútbol más, de alguna forma lo van a querer sumar a la selección argentina, ya sea con juveniles, ya sea como manager, ya sea como cuerpo técnico de la mayor, algún día seguramente intentará ser técnico de la mayor, pero la idea el día que él cuelgue los botines es tratar de sumarlo y que empiece a trabajar en el predio de Ezeiza. Eso lo sabe Tapia, eso lo sabe Mascherano, es una voz absolutamente respetada, es una imagen fuerte, y el día que eso pase, que bueno, igualmente tiene contrato todavía en China durante un tiempo más, lo van a llamar y le van a proponer algo. Esteban, te quería preguntar por el nombre de Pekerman. ¿Está totalmente descartado? ¿No se menciona Pekerman? Porque por ahí estaba la posibilidad de ofrecerle los juveniles, o por qué no pensar en el cuerpo técnico de la mayor, teniendo en cuenta que, en definitiva, Scaloni fue alguien formado por José Pekerman como futbolista. ¿Cuál es la situación de Pekerman? ¿O no está en el radar de la selección argentina? El tema, gringo, es que Pekerman quiere dirigir. O sea, lo que yo sé es que él quiere dirigir. Y es cierto que fue desgastante tantos años en Colombia, y es cierto que tiene una edad avanzada, que no es un técnico joven, pero él sigue creyendo que tiene que hacer trabajos de campo. Entonces, me parece que las alternativas que en algún momento alguien pudo haber pensado, porque vos decís, bueno, está Scaloni, que fue de Pekerman, está Aymar, está Samuel, él trabaja con Cambiaso, que es un hombre de tanto tiempo en la selección. Está todo dado como para llamarlo y que colabore de alguna forma. El tema es que me parece que no hay compatibilidad de ideas, porque Pekerman quiere dirigir, y yo sé que tiene ofertas impresionantes Pekerman. En algún momento lo pensaron de Estados Unidos, tiene de algunos lugares exóticos que por ahí no motivan tanto de lo futbolístico, pero te ofrecen millones de dólares. Entonces me parece que por ahora no es una idea muy, muy, muy concreta. Esteban, hablando de millones de dólares, la cifra no es tan amplia, pero una cuestión institucional que no sé es cómo se está manejando allá y si te llegó la misma información. Hay una empresa que está considerada ilegal en algunas zonas de la Argentina, básicamente la ciudad de Buenos Aires, pero que es legal en Mendoza, y que me dijeron que ofreció mucho dinero para hacer una publicidad mañana junto a la selección argentina, y eso está generando muchos roces. ¿Tenés algo de eso o no? No. La verdad que es un tema que no sé, que no conozco. Pero bueno, averiguaremos. La realidad es que acá mucho tiempo como para hacer algunas cuestiones no tienen. Están llegando ahora, hay conferencia de prensa, cenarán. Y después, bueno, hay la propia jornada de mañana, donde a la noche juegan, va a haber activación al mediodía. Igualmente, si hay plata de por medio, los espacios muchas veces se encuentran. Pero será una tarea para averiguar entonces. Chape, hacemos una pausa, si te parece, y volvemos con vos, que debe estar llegando la selección y quisiéramos tener justamente esas imágenes. Y me dice la producción que te quedes y escuches la información que dice Hugo Balazone, con la cual nos vamos a la pausa. Recién Esteban planteaba destinos exóticos. Dale. Para Pekerman. Destino exótico, si lo hay, es la selección de China. Mamita. Ese es ¡Sampa! Están interesados en este hombre, en Jorge Sampaoli. ¡Sampa! Tanto que hemos hablado de él, ¿no? Estuvo el gran punto. Debe ser de los tipos más mencionados del año. Está bien, porque lo suyo fue un fracaso de acá a la China. Propuestas hasta el 2022. ¡Perdón! ¿Te gusta, Hugo? Es un buen entrenador con un mal paso por Argentina. Es un tipo que no se borra toda su vida. Que no se animó a ser él. Exactamente. Bueno, pero no anula todo. Para ser suaves, no se animó a ser él. Para ser fuertes, hay que decir, fue un cagón. No, Zampa, no. Es un tipo medido. Lo digo porque estoy decepcionado, porque yo banqué mucho la llegada de este hombre. Ahí está. De verdad, bueno, no se animó a ser él. Nos vamos a la pausa. Quería decir una cosita, como para cerrar el concepto. Algo que hablábamos en un corte, que yo le decía a Daniel, esto no es un chiche de Tapia, la selección. A mí me gustaría saber que en estas horas, esto que se está supuestamente por decidir, lo sabe Moyano, lo sabe Blanco, claro, lo sabe Angelici, lo sabe Rapisarda, lo saben todos los presidentes, inclusive lo saben, por más que están afuera, lo sabe Lamens y lo sabe D'Onofrio. Y todos más o menos dieron una aprobación, porque ellos lo saben Adur, lo sabe Palmer. La mesa de notables. Claro, lo sabe Cambiaso, por All Boys también. Digo, lo saben todos los presidentes del fútbol argentino, que son supuestamente todos juntos los que van a reencauzar este desastre en el cual quedó la Argentina para arrancar este proceso, como dijo Tapia, que nos parecía a todos, era tan linda la música esa, un proyecto de 10 años. Ahora, la verdad, me quedan serias dudas que todos estén al tanto y todos estén en la misma línea. Y no por discutir a Scaloni. No por discutir a Scaloni, sino por... Les interesa la selección, que... Diego. No, pero hay un tema obviamente. Que les interesa. A ver, no, si mañana no les interesa la selección, porque estos presidentes que de pronto ahora lo avalan a Tapia, que Tapia haga lo que quiere, es Scaloni. Con todo respeto por Scaloni, si mañana se va Guillermo de Boca, Angelici no piensa en Scaloni. Si mañana se va Gallardo de River, D'Onofrio no piensa en Scaloni. Si se va Almirón de San Lorenzo, no piensan en Scaloni. Bueno, por eso, pero repito, para que quede claro que no es algo ni siquiera contra Tapia. Digo, si todo el fútbol argentino está de acuerdo con esto, los que manejan, los que dirigen... Es muy importante. Bueno, está perfecto, pero no tengo esa sensación. Tengo esa sensación que hay uno que elige, hay uno que más que elegir se está quedando con lo que en este momento está y aparentemente no le molesta a nadie. Y realmente ser el técnico de la selección... requiere una cantidad de requisitos, o por lo menos eso nos había mostrado hace años. Pausa.